En IKEA no podemos ayudarte a organizar los horarios de tu empresa, pero sí a sacar el máximo rendimiento al espacio de tu negocio. Da igual el tipo de empresa o presupuesto que tengas, nuestro servicio IKEA para Empresas y sus expertos en interiorismo te ayudarán en la gestión de tu proyecto, desde planificar el espacio hasta realizar pedidos, y todo sin moverte de tu silla. Más en IKEA.es/empresas. Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Buenas noches a todos en los originales. Bueno, bueno. ¿Qué? Bueno, bueno, ¿qué? Tranquilo, tranquilo, déjelo, déjelo. No, cambie. Bueno, bueno. Bueno, qué único, bien, ahí vamos a hablar de fútbol más adelante. Hombre, sí, hablamos ahora. Muy decepcionado esa final, qué artera de final. No, es buena, es buen partido. Estoy siempre detrás de esos argentinos como si tuviera mamá o tíos argentinos, hombre, fresco. Vamos a ver, lindo partido. ¿Qué va a ser lindo? Ya está definida el apoyo, ¿no? Ya hay un ganador. Sí, ya hay dos. Exacto. Dos, o uno o el otro. Hoy mando ya definitivo. Pero el segundo lugar, para que sepa, yo no voy a estar consignándole a 10. Que pasen por la oficina a recoger los guarapos esos, ¿sí o no? Ah, claro. Los 30.000. Exacto, su cuartico, su seco. Y yo dije, voy a poner que los voy a tener un año, y en un año eso será donado a los hijos de los jugadores marroquíes. ¿Está bien? Sí. Ah, me encanta. Me parece una gran iniciativa de su parte. Sí, sí, sí. Un año. Un año, exacto. Pero pues yo advertí que no era ni secretaria ni mensajero, ¿no? No, eso sí de malas. Mire a ver qué hace. En el primer email, ¿se acuerda? Sí, claro. ¿De qué están hablando? Es que no tengo ni idea, no entiendo. Buenas noches, ¿cómo están? Perdón. Hola, feliz tarde. Estamos hablando de una polla que hicimos que Nicolás ya perdió. Ah, sí. Que yo perdí hace rato, y vamos a buscar el segundo lugar, que recuperan su inversión, pero hay 10 empatados, por lo cual que van y recojan las migajas. ¿Pero quién la ganó? No, hasta que se juegue la final. Hay dos opciones. Bueno, tema del día, señorita Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, señor Jaime. Un cambio de hábito Hoy tengo notas del metaverso. Sí, qué nota. Un cambio de hábito que intentaste y no lograste, ¿cuánto te duró el impulso? Qué tema tan malo. Este es una... No, es que es una adaptación. Es una adaptación, la número 40 del mismo. Es perfecto para la época, porque ahí es donde uno empieza a reflexionar. Sí. Ya no se hizo nada, ya lo que en enero planeé, ya no nada que hacer. Pero algo que prometiste hacer y no cumpliste, lo ha hecho Orlando por ahí 30 veces. Claro, pero esto es hábitos. Esto es un tema de hábitos. Es lo mismo. Yo traté de cambiarme de religión. Duré un día. ¿De religión? ¿What? Sí. ¿Qué? A mis 14 años. Emilio, ¿cómo así? Sí. No, pues que eso no se logra de noche a la mañana, es decir. Nico, ¿el hábito, el dejar de fumar algún día o nunca? Sí, claro, yo he tratado últimamente. Pero no es, de hecho, están esas. No, ya no. Ah, no, ya no. Traté. ¿Desististe? No, ya no. Sí, desistí. Traté, pero cuando llegué aquí a Doha, chao. Recaí, claro. Pero con toda la vida. Ah, pero usted ha dejado de fumar. No, estaba en el proceso. estaba en el proceso. Había, le había ¿cuánto bajado duró muchísimo antes de Doha a Doha? ¿Cuánto que en, ese, o sea, en esa labor? De tratar como dos de, meses. De bajarle. Dos meses y ya dos no se fumaba sino tres cigarrillos fumaba, o ni uno. Me fumaba uno o dos diarios. Y estaba bien la cosa. Sí. Pero llegué aquí a Doha. No, claro, que aquí no. Yo me mandó una foto suya en una calle que me pareció un carajo. Por diosero. No, ¿por qué? ¿Por los nervios? Yo vi la foto del camello. No, como por la soledad, ¿no, Nick? Como por la lejura, no, por la familia. No, no, no, ¿por qué? Es que, por ejemplo, ya tuvimos, cuando llegamos acá, tuvimos un problema y es que no llegaron las maletas. No, pues qué nervios. Nunca contaste esa historia. Sí, y yo sí vi una historia por ahí, se me olvidó preguntarte. No, pero entonces, mejor que no cuentes. Usted se imagina esa historia contada por mí. No, sí, media hora. Pero bueno, entonces por eso empezaste a traer esa fumadera. Entonces ahí uno dice, ay, no, yo sin este plan así a palo seco. Y aquí sí que es a palo seco, en serio. No me lo voy a mamar. Entonces me voy a fumar un cigarrillo. Tin, tin, tin, tin, tin. Listo, volvimos a las canchas. Bueno, cuando vuelvas, vuelves, Nicolás, y lo reconoces. Sí, exacto. Puede ir a un bar de un hotel y tomarse un trago, pero lo clavan el valor siempre. Uy, es carísimo, claro. Es carísimo. Pero puede ir. No, ¿en serio es tan caro? No. No, solo se lo venden a aquellos que se hospedan en el hotel. Sí, solamente. Y cada trago es carísimo. ¿Cuánto? Pero carísimo es carísimo. Póngale un trago de whisky, porque además aquí hay, yo no sé si les conté, hay como que a la gente o a los habitantes de Doha o de Qatar en general, tienen que sacar un permiso, tienen que expedir un permiso para que se les venda alcohol. Y se les vende alcohol de acuerdo a su capacidad adquisitiva. Entonces, si yo no tengo una gran capacidad adquisitiva, si un no taxista te nos explicó eso. El trago es elitista. Nico, sí, ¿cuánto vale un trago, hermano? Póngale que $100. ¿Qué? ¿Un whisky? No, vale, creo. Sí, perfectamente. No me vuelvo a abstemia. Ya entro a cualquier restaurante a ver la carta de vinos. No puede ser. No, está cañando. No, Nico, eso es demasiado. Bueno, entonces el tema del día es qué. Listo. Un cambio de hábito que intentaste y no lograste. ¿Cuánto te duró el impulso? Bueno. Entonces, vamos a leer, ¿de acuerdo? Vamos a leer. Bueno, bueno. Vamos a leer los primeros tweets, pues, para poner un poquito de ambiente a la vaina. Espérese. A la pregunta, Mónica, otra vez, por favor. Ok. Un cambio de hábito que intentaste. ¿Por qué te ríes así toda socarrona? Te toca hasta que me entienda. Dale, ¿un otra cambio vez de hábito que intentaste y no lograste? ¿Cuánto te duró el impulso? Qué alegría escucharlos en el carro en Berlín en menos 12 grados, pero esa guachamita de ustedes me alegra el día. Luis Córdoba. Bien, Luisito, abrazo. La marihuana, lo intenté más de 6 ocasiones y me duraba el impulso un mes. Les cuento que al séptimo intento, gracias a Dios, pude. Llevo 11 años limpio. Oh, qué bien, te felicito. Bien, bueno, bien. Ricardo Soto Zapato, hoy me levanté a las 6:30 con la firme intención de dejar de fumar, pero a las 8 mi jefe me la voló y ya llevo 5 cigarrillos. Tengo voluntad de meretriz. ¿Ve? Suele suceder. Ese es el problema, claro. Exacto. Estoy con Ricardo. Hola, feliz tarde. Dejar de tomar cerveza hasta una iglesia o congregación asistí 4 meses, pero ganó el espíritu de Homero Simpson. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. ¿A cuántos de ustedes el impulso de la vida fit les ha durado solo en enero? Me ha pasado varias veces. Yo digo, mejor empiezo en abril o más adelante. ¿Qué me recomiendan para este sedentarismo? Sigue igual, brother, ¿no? Sigue así. ¿Qué le recomiendas, exacto, María Juli? No, nada. ¿Cómo así? Siga rico, ¿sí o no? Ay, María, dejar Juli la maldita Coca-Cola. Me duró como un mes en la abstención. Eso es muy difícil. Uy, en cambio, nada que ver. No me gusta nada. Amo la Pepsi. Uy, no, ¿qué tal la lambonería? No, mejor dicho. Corríjanla, por favor. No sé. Corríjanla. Uy, ¿sonó tan mal? No, uy, ¿sonó tan mal, tan lambona con la organización? Muy mala corrección. Es que les molesta más porque ellos saben que estás forzando. Cero, me encanta. Ten cuidado. Va. Mañana la imagen me conquistó. Dave nunca la he dejado de tomar. O sea, ¿desde el 84? Sí, o sea, antes de nacer yo ya Pepsi ya tomaba. Claro, exacto. No, desde el vientre. Bueno, qué lambonería. Vuelva y la corrigen otra vez. mamona. Los originales. Eso no le sienta bien a nadie. A mí me molestó. La correccional. Bueno, Emilio, ¿sí? Cuando termine este correctivo, porque no voy a pasar. Hoy creo tener la mejor nota del año. No creo que mejor que la mía ayer. No, infinitamente mejor. La suya es buena, pero es que esta es brutal. A la Kim Jong-un. Y fuera de eso, no hay. Y fuera de eso, no hay. Es arepaso. Ah, no me digas. Fuera de eso es arepaso. Completo. O sea, no conozco una nota me hubiera perturbado en mi vida que esa, y yo no lo podía creer. Yo decía, pero es que la incultura del mundo occidental es muy grande con respecto a los milenarios, y es una costumbre que se hacía, pero que quedó erradicada y se hace hoy en día en algunos países. Arepaso, y ese el que lo acierte va con más dos. Uy, pero se pudrió Tuti. Qué delicia. Y el que lo acierte mucho. No hay acercamiento. Y el que brutalice, menos uno. Menos dos. Y el que sea una brutalización metaversiana, menos dos. Así lo he dicho todo. Bueno, ante la dificultad de seguir reinando en este programa, okay. Porque hoy tendremos mucho fútbol, pero ya descansamos de fútbol. Toca mamarse el partido del sábado, pero lo quiero ver porque mi esposa me programó un almuerzo y le dije, mira, quisiera que fuera una 1:30. ¿Pero por qué? No, porque pues, que están los tercero y cuarto lugar. ¿Y eso a quién le importa? Claro. A mí no me importa, la verdad, pero te voy a decir algo, Katy. Es que en 4 años no vas a volver a saber de esto en tu vida. Claro. Entonces, déjame vivir cada 4 años esta vaina. Yo no tuve reuniones, yo no salí, yo vi todos los partidos completos. Déjame, es que no vamos a volver a saber de mí en 4 años, porque a mí nada más me motiva que eso. A mí la Copa América no la veo, es solo esto. Y la Eurocopa la veo en la final, pero no es una vaina que uno diga, esto es lo único que me tiene motivado. Es hermosa la Eurocopa. En 4 años ya no me vuelven a oír, o sea, 4 años para que vuelvan a saber de mí. Y posiblemente, pues yo no sé si esté vivo, pero como será en Estados Unidos, uno se pasa por allá. Eso se pasa. Claro. Bueno, Emilio, ahora sí, el turno para la música. Ok. Y prepárense para los arepasos de hoy que están mumis. Dele. Vamos a empezar con un temita navideño. Párenle bolas a esto. Esta canción te puede gustar. Esto es de Navidad, ¿no? Un adelanto, de hecho, de nuestro especial de Navidad por un tremendo, tremendo músico inglés, Chris Rea. Esta canción es original de él. Fue número 10 en el Reino Unido y él la hizo a finales de los 80. Y solo le queda bien a él, en mi opinión. Esto se llama Driving Home for Christmas. Bueno, la noticia del día. Es una noticia muy importante, pero fue una noticia de ayer, pero desafortunadamente no la registramos. Y es que las previsiones resultaron acertadas e inclusive cortas en Estados Unidos, donde la inflación volvió a bajar. La inflación se situó en 7.1% anual frente al 7.7% de octubre. Es un indicador claro de que el encarecimiento del consumo, pues en el gobierno americano, está comenzando a bajar. Las análisis prevén un descenso hasta el 7.3% anual. Y bueno, pues esto ha hecho que todas las bolsas repunten, menos la americana. La americana hoy tuvo un día regular, perdió 142 el Dow, perdió 85 el Nasdaq, perdió 24 el Standard & Poor's 500, perdió Apple 2, está en 143. Y bueno, pues la situación es un poco difícil, me parece, económicamente para el mundo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Y la Reserva Federal qué dice ante todo esto? No, hay un estimativo, ojo. Es que no sé cuándo es la reunión de la Reserva Federal. Ya no fue esta semana, creo. La próxima semana será y se dice que va a subir el tipo de interés 0.5% más. Exacto. Porque es que un 7% para Estados Unidos sigue siendo muy alto. Entonces, al 5% más, pues yo no sé, todo se va muy difícil, muy difícil. Eso le iba a decir, es que hoy es 14 o 15. Yo no sé, perdón. Para ustedes es 14 todavía, bueno, para mí es 15, y eso estaba leyendo yo, que subieron 0.5 el tema de las sí, de las para tasas, llegar eso, ¿no? entre 4 y 4, 5. Entre 4.25 y 4.5, ¿no? Entre 4 y 4.5, dicen, pero no importa, sí. Es lo mismo. El tema es que ya los préstamos son al 8%, las hipotecas que eran al 3%, que ya cuando usted pide prestada plata y es al 10%, es más complicada la cosa. Y pues igualmente también le dan en un bono del gobierno el 4 o 5%, lo cual es una estupenda inversión, dado las posibilidades en que está todo, ¿no? Están diciendo que más o menos al 5,125 el próximo año, a finales del próximo año, estaría, ¿sí?, en ese rango en 2023, del 5 al 5,25%. Eso es lo que tienen más o menos planeado en la Reserva Federal. Pero espérese que en Colombia falta que le suban un punto al interés, ¿no? ¿Ya aprobaron la tributaria espérese, ya o no? Ya salió Petro con la foto de la vaina. Ah, ok. No, estoy hablando del Banco de la República. Le falta subir los tipos de interés, creo que un punto más este año. Ah, sí, claro. Ellos no se les olvide. Sí. Y eso es un problema súper complicado también. Pues porque los préstamos van a ser muy duros para la gente. Exacto. Las tarjetas de crédito, tasas de interés muy altas. Imposible. Claro, y claro, a usted le dan muy buena tasa, 13, 14% en un CDT, pero pues es que el problema no es que a mí me sobra plata, los colombianos no tienen esa ventaja, al colombiano le falta plata. Exacto, entonces, por eso recurre plata, al crédito. Claro, y los préstamos van a ser más del 25%, va a ser muy delicado. Va a ser duro, sí, complicado. Y no difieran la tarjeta a un año, ¿no? Porque eso es al 40, ¿no? Salgan de eso a una cuota si pueden, o no la usen. Mucho cuidado. No, yo vi una foto de Petro con el decreto y al lado Francia Márquez y Ocampo y un poco, y la señora esta Cecilia, la ministra de Agricultura, un poco de gente ahí rara, pero bueno, rara no, el gabinete del corrijo, ¿ok? Pero claro, estaba exacto, con todo su gabinete. El decreto en la mano ya firmado. Usted sabe que al final, para que sea ley, lo firma el presidente, ¿no? Sí, claro, exactamente. Va a ser muy delicada para Colombia la reforma tributaria. La gente hoy en día no ve las implicaciones, pero va a ser muy difícil para las empresas y va a ser muy difícil para las personas por encima de los 13 millones de ingreso mensual. Los que ganan menos de eso, frescos. Nico, tranquilo. Sí, yo fresco. Usted fresco. Bueno, ¿qué nota tenemos, Mónica, por favor? Pues les cuento que tenemos un nuevo hombre rico del mundo. Ya no es Elon Musk. Es Bernard Arnault. Él destronó a Elon Musk. Muy mal francés. Bernard Arnault. Como, a ver. Ah, ok. ¿Sí? Mejor, listo. La D no suena. Bernard Arnault. Él es director ejecutivo del grupo de bienes de lujo y según la revista Forbes y la agencia Bloomberg, la fortuna de Musk sufrió una fuerte caída en las acciones de su empresa de autos eléctricos Tesla este año y, por supuesto, la inversión de Twitter en octubre. Entonces, Forbes estima que la fortuna actual de Musk es de 178 mil millones. El imperio de Bernard Arnault. No. Di Arnault. Eso, listo. El imperio de Bernard Arnault es de 75 marcas de lujo. Tiene 163 mil empleados, datos del 2020, y una red de más de 4.590 tiendas en todo el mundo. Entonces, entre las marcas que tiene, que son gigantes, está Bulgari, está Kenzo, está Dom Perignon, está Moët Chandon, Hermès y Christian Dior. Y a principio, que Jaime no creo te que no faltó lo contó, nada, no te faltó nada, te faltó la más importante. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Sí, señor. Y además. Sin tanto francés, Louis Vuitton. Dale. Bueno, tú habías contado al principio de este año, creo, bueno, este año nos contaste que además él había comprado la legendaria joyería Tiffany & Co. Entonces, pues esto le da una mayor tajada a este creciente sector de joyas exclusivas. Sí, ese man tiene mucha plata. El segundo es. Tiene todavía un el poquito esposo más. De Salma Hayek en Francia, que es Pinot. Sí. Pero Pino es un pinito al lado de Bernard Arnault. Siempre lo hemos hablado, pero no, hombre. Una cara de antipático ese viejo, pero bueno, tiene plata. Pero ¿y cuánto tiene que creerse también? Pues dice, ¿no dijiste cuánto tiene? Sí, dice Forbes que está valorada en 188 mil millones. Bueno, el tipo es dueño de todo. De todo. Mucha plata, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Se dedicó a esa vaina, pero es que saben que es un negocio que nunca va a bajar, porque desafortunadamente o afortunadamente, no sé, pero la gente con plata nunca dejará de gastar. Las tiendas Louis Vuitton en el mundo, todas las tiendas, hay colas de 20 personas que no tienen ningún problema de esperar una hora que puedan entrar. Y algunos a no comprar nada, solo para ver qué pueden. Y que claro, no los cojan los orientales, porque esos sí entran y se llevan la tienda. Todo. Ese es un negocio de ricos para ricos. O sea, una cartera Louis Vuitton hoy en día vale $5,000, $6,000. Un vestido Louis Vuitton vale $10,000. Si él es dueño de Christian Dior, pues ni hablar. Todo es caro. Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por €35. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. En esta siesta soy un ciclón que tengo una extra de ilusión. Cocinaré para 32 con un extra de ilusión. Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Todo, sí, todo es carísimo. Súper alto. Y todo divino también, ¿no? No, a mí no me parece que la ropa de Louis Vuitton sea bonita. Sí, a tienen mí las carteras, pues algunas que son espectaculares. La ropa, a mí tampoco me gusta. Accesorios. Sí, no. Oh, bueno. Accesorios. Como too much. A mí no me gusta. Es que está muy brandeada, puede ser, ¿no? Como que está muy LV todo. ¿Está muy qué? Perdóname, ¿qué? Está muy brandeada. Hablemos en español, está brandeada. Muy etiquetada. Marquear. No entiendo la palabra brandeada. No, pero sí, como con la marca brand por todas es una partes, marca, pero es muy llamativo. El LV es gigante y es como... Yo brandeo, sí, tú brandeas. Vosotros brandeas. Eso es porque las no carteras tienen ni una sola prenda Louis Vuitton. Pero la ropa no. Pero es porque no la tienen. No, yo no me vestiría así, si tuviera la plata, pues. Sí, no, hay otras marcas mucho más cool. Uy, pero cool, brandeada, chévere. Bueno. Groupie, chévere, cool, brandeada. Groupie. Habla en español. Y groupie, yo no sé. Yo no dejo, no me gusta. Bueno, Mariana. Dime. ¿Una nota tienes? Sí, claro. Viene Cirque du Soleil nuevamente a Bogotá con un show que se llama Bazar. Tendrá una temporada de 2 semanas. El show en este momento está en Brasil, en donde ha tenido éxito rotundo. Después va a pasar por Chile y se espera que venga a Colombia en marzo. En este momento hay una preventa. Comenzó el 12 de diciembre y va hasta el 6 de enero. De ahí ya empieza la venta general. Se esperan vender casi 37 mil boletas a través de eticket.co. Los precios van a variar, dependiendo de la localidad, por supuesto, entre 243 mil a 729 mil en preventa. Bueno, listo. Entonces, ¿qué? Vamos con música, Emilio. Listo, vamos a continuar entonces ahora con un tema del nuevo álbum de Ella May, el disco Heart on My Sleeve. Esto se llama... En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. El diablo está en casa, pues. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Burda, pero ¿a qué otra cosa quiere que huela, mi comandante? Con el diablo nadie puede. Yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. La justicia francesa declaró ayer a 8 acusados culpables de un atentado que a la gente se le olvida. Eso fue el 14 de julio de 2016 en Niza, donde se murieron 86 personas, entre ellos 14 menores, y hubo más de 400 heridos. La historia es que el 14 de julio de 2016, la Jolek Boulaheda, un tunecino sin ningún tipo de arrepentimiento, con 31 años, embistió en un camión de 19 toneladas a centenares de personas que habían acudido al emblemático paseo de los ingleses. Se llama la Promenade Anglaise en Niza, para ver los fuegos artificiales el día de la fiesta nacional. El ataque comenzó como a las 10:30 y mató a 86 personas. El tipo con el camión iba llevándose cuerpos y destrozándolas contra el parabrisas. Niños, 15, 400 heridos. El grupo terrorista ISIS pues se atribuyó el atentado. Dos días después, pero su autor, que cargaba con un largo historial de maltrato a su mujer y a sus hijos, no dejó ningún mensaje. Al hombre lo mataron. El atentado es el peor que se ha registrado en suelo francés después de los de noviembre del 2015 en el Bataclan, que dejaron 130 muertos. Pero hay algo que me llama la atención. Bueno, el principal culpable lo mataron. Pero estos manes que quedaron, es que yo creo que en Estados Unidos la vaina es un poquito más fuerte. Al tipo que más le dieron, el man que consiguió la camioneta y los fusiles y todo, que son Chokri Chafrot. Uy, ¿cómo se llama? Mohamed Gajibek y Ramay Arefa, uno de 46, otro de 48, otro de 28 años. Bueno, llevan presos desde el 16, pero pues eso es conmutable a la pena. Les dieron solo 20 años de cárcel. Yo creo que en Estados Unidos los pudren. O más, los mandan a la cárcel. 20 años al corredor de la cárcel. Muerte. Como corresponde. 20 años les dieron. Yo digo, pero ¿qué es lo que pasa con estos franceses? Pues muy mirando poquito, la selección, ¿no? Ya, no, es que mirando la selección yo me doy cuenta, ¿sabe? Pero sigo. Ah, tranquilo. Los otros procesados entre penas de 2 y 8 años, el que consiguió un fusil, el que consiguió una bombita, el que avisaba que ya puedes pasar y todo, a eso les dieron entre 2 y 6 años. ¿Ah? ¿A los intermediarios solamente eso? Sí, pero 2 años. Nada. No, mataron 86 manes, brother. Claro. Es que Nico tiene una frase que describe perfectamente a los franceses, pero no la voy a decir, porque a él no le gusta que yo diga que él me la dijo. Pero él sabe, exacto, que es verdad en todo. Y yo los vi hoy jugando fútbol y de verdad es que no hay derecho. Pero no voy a decir nada. ¿Pero cuál es la frase? Que los franceses son unos y yo le dejo así puntos. Así. Exacto. Déjela ahí. ¡Ídolos! Es lo que me dice Nico. Ah. Aquí me está escribiendo por debajo. ¡Ídolos! Pero es que me lo dijo desde... Uy, yo les dijera a ustedes desde cuándo me dijo eso. Hace creo que Nico rato, me habló de eso desde el Paris Saint-Germain. Desde que empezamos a... Yo empecé a entender esos equipos y Nico me enseñaba mucho. Me decía, pero es que esos son... Y me decía una palabra y yo no la entendía nunca. Le dije, hermano, ¿usted me explica qué es eso? Y me explicó, pero le tocó sacar plastilina, un papelógrafo, y tú ya entendí. Ejemplos y ahora que históricos. Le digo, me dije, déjelos, déjelos. No, no, tío. Bueno, Nico, vamos al infierno. Me parece el colmo que a un tipo que mata 86, que ayude, eso es absurdo, le metan 20 añitos, 86 personas. En Estados Unidos, si no es muerte, son 86 cadenas perpetuas. No, por eso es una locura. Eso y a los intermediarios, o sea, a los que ayudaron a que esa vuelta se concretara. No, eso sí, solo 2 años. No, por eso, o sea, puede ser posible que, o sea, que tiene un walkie-talkie dice, europea, ya puedes pasar que no hay policías. Ese le dan 2 años. Claro, eso le iba a decir, es que de acuerdo a la legislación europea habría que revisar, pero creo que en España, por ejemplo, es más alta, si usted hace la, no sé en Francia cómo será, pero... Si usted compara, pues por ejemplo, una no, pero ojo a esto, espere, déjeme terminar. Una condena por maltrato animal. Me hable feo. Puede ser más alta. No, lo del maltrato animal es que ya lo legalizaron en España, pero antes no había problema. Ahora es un rollo pegarle a un perro. Pues claro. Un problema. Exacto. Pero en Colombia no pasa nada, ¿no? Sí. No, en Colombia también hay ya... Pero suave. Sí. No. Pero póngale que si usted... No, creo que es como año y medio, 2 años de cárcel, si no estoy mal. Y si uno se pone a hacer el comparativo, fíjese, un intermediario que lleva, no sé, un arma o abre un camino para que entre un camión y atropelle 84 personas que tenga 2 años, es poco, la verdad. Muy poco. No, pero lo grave es los manes que consiguieron la camioneta, consiguieron los fusiles, hicieron toda la logística con el man y les pusieron 20 años. No, claro. Es una locura. Ahí ves que somos tan locos en este programa. Bueno. ¿Tiene nota o no tiene nota? Sí, claro que tengo. Nos vamos a Jujuy. A Jujuy, hombre. En el norte de Argentina. ¿Leticia? No, en el norte de Argentina. Un sargento de la policía, que ya tenía varias denuncias por violencia de género, llegó a su casa a almorzar. Y su esposa le tenía que tener el almuerzo listo porque si no había problemas en la casa. Claro. Y caliente. Sí. O sea, tibio y hay bollos. No, o de pronto estaba muy frío y también había rollos, o pero estaba muy caliente problemas. Y había rollos. Sí. O sea, tiene que ser bueno, en la temperatura en que la temperatura le gusta, perfecta. Como los huevos exacto. Del rey Carlos III. Exactamente. Ah, sí, exactamente. Y el hombre llegó a almorzar y entonces empezó a comer y dijo, venga, pero esto está inmundo. No, pero ¿cómo así? Sí, a mí no me gusta el guiso, que es un plato muy argentino, ¿no? En donde juntan como carnes, es como el guiso nuestro, pues, uh-huh. para no ir, pero guiso. Es más como ensopado, sí. Bueno, y entonces dijo, ¿y usted por qué me hace guiso? ¿Qué le pasa? ¿Aquí no hay plata, pues, pa comprar otra cosa? Y entonces él dijo, no hay plata. Usted es el que trae la plata acá. Yo simplemente la estoy arreglando con lo que hay en la alacena. El hombre tomó sus puños y la empezó a moler a puños. No. Cogió el tenedor con el que estaba comiendo aquel guiso de la muerte y se lo enterró en un ojo. ¡Ay, Nicolás! Es pura mentira. Yo sabía que iba a llegar al ojo. Yo sabía que iba a salir con que le hace. Corríalo, bro. Sí, corríalo. Yo sí tengo un infierno de micrófono. Los originales. Esto es inventado. La correccional. No, sí que la mató, pero la mató, la ¿no? Mujer, la mujer caminaba por las calles, Nicolás, de Jujuy con el tenedor enterrado en una de sus cuencas. Se murió, ¿no? Claro, obvio. Después de caminar todo eso, se tenía que morir. Yo sabía que iba a terminar con un cuchillo en algo en un ojo. Me pregunté por qué. Sabía que iba a terminar con el cuento del ojo. Y cuando dijo, y agarró el tenedor con que estaba comiendo, ¿por qué no se lo clavó en el cuello? No, el tiene que ser en un ojo. No, tiene que ser en un ojo. Porque, o en un, ¿por qué no se lo metió por la oreja? No, en un ojo, que lo hace más dramático. Claro. Dijo de inventar, hermano, yo le acepto esto. Pero usted ya se le acabó la guachavita. La próxima semana ya no hay. Perdón, la próxima más semana vuelve al programa. Más cuenta chistes, sí. Sí, uy, qué cosa tan. Es que era demasiado previsible esta historia desde que dijo, arrancó el tenedor. Dije, uy, no, otra vez. Listo, esto va para donde, ya sé para dónde va. Y todo es inventado. Bueno. Pues Francia es la primera selección que repite mundial desde Brasil 58-62, si usted lo sabe, ¿no? Sí, en finales, sí, claro. Sí, en finales, pero tiene que ganarlo, no, porque fíjese que Argentina. Ah, pero tiene que ganar. No, pero llega a final. Uh-huh. Claro. Ah, ok, exacto, tiene que ganar. Y Alemania llegó a las finales del 82, 86 y 90. O sea, tiene que ganarlo Francia para igualarlo. Tiene que ganarlo para igualar el récord, pero ¿cuál récord? Si en Brasil ya cuál récord ni qué nada. Ayer me puse mi camiseta de Brasil, el partido de Argentina, ya la voté. Y además ya me olía mal. ¿Ya no te mal. La pusiste? No, hoy no, porque la verdad es que no, la verdad que no, bueno. Ok, estamos en las... El diablo. Y 45. Parece más que oportuno que Emilio ponga una canción... Pues para ir con el primer arepaso, que es doble. Muchas gracias. Listo, vamos a continuar entonces con Quincy Jones y un tema de su álbum Sounds and Stuff Like That del 78 con Luther Vandross y Patty Austin. Aquí está I'm Gonna Miss You in the Morning. divina, que viene ahí, que no divina, que tú puedes ser. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos con el primer arepazo de hoy. Mucha suerte a todos. A mí me gustaría que ustedes me dijeran, salió la lista de los 10 programas con mayor sintonía de la televisión en Inglaterra. ¿Cuál fue el programa de mayor sintonía este año de la televisión inglesa? Pero no conozco ni siquiera programas de la televisión inglesa. ¿Cómo respondo a la pregunta? Di, no respondo, no sé nada. ¿Fresca? Se acabó el tiempo. No doy sino 20 segundos. Y menos 2 para María Juliana Correa. Contestaste tarde. No, no contesté tarde, te puse no sé. Los originales. No me va a me estabas mandando haciendo groserías. La correccional. No lo va a leer porque me llegó tarde. Orlando Rivera, el de Simon Cowell. ¿El de Simon Cowell? ¿Cuál es ese man? Simon Cowell. ¿Será? Correcto. No lo sé escribir, pero es el del el tipo de como el factor X acá, como el, sí, exacto. Ese es. Uh-huh. Es que yo como no sé esos programas. Yo tampoco sé. Mónica Martínez de Rolling Stones Show. ¿Cuál es ese? Como un show de rock and roll. Uno que salió en Netflix. Sí, exacto. Menos 1 para Mónica Martínez. En los ese programa. Oiga, pero. ¿Ustedes creen que yo les haría a ustedes una pregunta sobre la televisión inglesa por tirármelas de loco y de difícil? ¿A ustedes se les olvida qué pasó este año en Inglaterra? ¿Qué pasó hace poquito en Inglaterra? Para lo cual dedicamos en este programa un mes dedicado al personaje. Pues claro, sí, pero ¿cuál hombre. Programa puede no, pero, ser? No, pero ¿cómo es que yo no sé qué pasa? No sé, uno solamente piensa y noticiero. Dice, ¿qué pasó en Inglaterra este año? Y yo les decía, estoy viendo... Sí, pero cuando dices programa, uno cree que es un programa normal de lunes a viernes, diaria de toda la vida. Claro, claro. No, una emisión. Es un programa que pasó, duró 6 horas en BBC y se llamó... El funeral de estado de la reina Isabel. El primer programa de la televisión. Yo qué les voy a preguntar si MasterChef o Survivor, y mucho menos el show de los Rolling Stones, que nunca salió en televisión, eso es de plataforma. Pero era un buen proyecto. Por eso tiene menos 1 ese proyecto. ¿Cómo queda el arepazo, María? Ya no hay más nada más, nada más. Bueno, ¿qué dijo Nicolás? ¿No lo leíste? No importa, Survivor, el otro MasterChef o lo que sea. Bueno, Mónica tiene menos 14, yo menos 13, Orlando un punto y Nicolás 3. Segunda parte. El rating que yo tengo acá es el rating de las 7 horas que duró la transmisión por BBC. Sí. Pero a esto se le sumaron otros medios locales de la televisión inglesa y llegó un punto en la transmisión del funeral de la reina que logró el pico más alto de sintonía del año. ¿Cuánta gente vio ese pico, ese punto? ¿Cuánta gente reunió en personas? Es el pico más alto, como el Everest. Vamos a leer a ver qué sale aquí. Esto es importante también. María Juliana, 70 millones. Orlando Rivera, 35 millones. Mónica Martínez, 27 millones. Nicolás Samper, 32 millones. Menos 1 para María Juliana Correa. No, pero pues no lo vio nadie. ¿Lo que hago? Yo no tengo la culpa. 70 millones ni el Super Bowl. era un país de 350 millones. Pero es que no hay 350 millones por allá. El pico. Pero estoy buscando el pico. El pico son 22 millones de televidentes. Punto para Mónica. Yes. En los originales, menos uno para Merjuliana, punto para Mónica y los demás pasan frescos. Muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo queda el alemán? Yo tengo menos 14, Mónica menos 3 y Orlando 1 y Nicolás 3. Bueno, el último lugar se está peleando, pero con furor. Bueno, que gane la mejor en las calificaciones más bajas, ¿no? Me parece. Despegamos, por favor. Bien, Nico, pasó limpio. Bueno, menos mal. El tercer lugar de la televisión inglesa fue un programa que transmitió ITV1 que se llama I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, 10.8 millones. El segundo, Queen's Platinum Jubilee Concert, el concierto del jubileo de la reina, que transmitió BBC1 el 4 de junio, 11.2 millones en promedio de televidentes. Y el número uno, el funeral de estado de la reina Isabel II, que transmitió BBC One. Sí, ¿y qué otro? Sí. Bueno, pero entonces es bastante gente. El 19 de septiembre, con un rating de 13.2 millones de personas en promedio. Emilio, vamos con música. Listo, vamos con un tema del nuevo álbum de los Red Hot Chili Peppers, de su disco Unlimited Love. ¿Alguien? Esto que se llama Aquatic Mouth Dance. Son tiempos de abrir nuestro corazón, brindar alientos de paz y prosperidad en compañía de nuestra familia y seres queridos. En la FM es momento para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. La FM siempre. Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. En esta siesta soy un ciclón que tengo una extra de ilusión. Cocinaré para 32 con un extra de ilusión. Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Yeah. Es momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es verdad que en Qatar, país anfitrión de la Copa Mundial, está prohibido celebrar en las calles y hablar con mujeres en público? Según se afirma en una publicación ampliamente compartida en redes sociales. Esta noticia es falsa. En Qatar sí se puede celebrar en las calles. No hay ninguna normatividad que lo prohíba. Incluso, se han visto varios festejos de hinchas en las calles sin consecuencias. En cuanto a interactuar con mujeres en público, tampoco está prohibido por la ley del país árabe. Lo que sí recomiendan es hacerlo de manera respetuosa. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Soy Marcela Segura y estos son los titulares. Argentina y Francia jugarán el domingo la final del Mundial de Qatar 2022. Croacia y Marruecos se enfrentarán por el tercer lugar el próximo sábado con transmisión del canal RCN. Y terminó la reunión sobre el incremento del salario mínimo. Las centrales obreras mantienen su propuesta y los empresarios no presentan ninguna cifra para negociar hasta el momento. Sin embargo, los ministros de Hacienda y Trabajo, José Antonio Ocampo y Gloriana Ramírez, expresaron su confianza en que las próximas horas empresarios y trabajadores logren un acuerdo en el incremento del salario mínimo para el próximo año. Y Hidroituango comenzó a generar energía continua y comercial. El alcalde de Medellín y gerente de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín, Daniel Quintero, dijo que una vez superadas las pruebas de carga de las unidades 1 y 2, Hidroituango dejó de ser un proyecto para convertirse en una central hidroeléctrica. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Bueno, Nico, antes de arrancar nuestra sección de fútbol, Nicolás hizo parte de una polla ahí que participó mucha gente. Le quiero informar oficialmente que si Argentina llega a ganar, usted se gana el segundo lugar, recupera su polla. Único de todas. Es el único. Porque si gana Francia, se la reparten entre tres. No, hermanito. Exactamente. Esa miseria sí no voy a participar yo. Ni de la suya tampoco. Centavitos. No, que ahí está Liliana esperándolo con su plata en efectivo. Yo le caigo a Lilia ya y le digo, bueno, Lilia, venga para acá. Mi billete. Bueno, pero ya hay dos ganadores también. Si gana Francia es uno y si gana Argentina, porque tiene el segundo lugar, es otro. Ya. Exacto. O sea, tienen campeón y subcampeón. Sí. Mi querido hermano Alberto puede ganarse lo de Marruecos, pero eso le da 40. Eso no es nada. Eso no le alcanza o no. No, ya pero no usted le sí le alcanza al ídolo. Si usted tiene el campeón, 100 punticos. Sí. Ahí me hago esa plata para que se gaste todo eso en pagar deudas de viaje. Exacto. Con esa plata puede irse un mes a Las Vegas. Uy, a La Vega. Bueno, Nicolás. Me encantó el equipo de Marruecos. Sé que no hace goles, pero es que no le entraron. Tuvieron muchas oportunidades de goles. Y no, a veces pasa en el fútbol. No sé si tantas, ¿sabe? No sé si tantas. Pero bueno, claras. Es un equipo muy ordenado. Un equipo. Yo creo que Argentina se enreda más con estos que con Francia, ¿sabe? Pues es yo no sé, yo veo la vaina muy difícil para Argentina el domingo. Yo, después de que me acaban de informar lo de la polla, yo solo quiero que ya gane mi Habibi. ¿O yo? Habibi. Bueno, tranquilo. Yo solo quiero que gane, pero por otro lado me da mucha pereza que gane Argentina. Me da mucha pereza. No aguantaría ese voltaje. Pero no sé qué es peor, si ganan los argentinos o los franceses para mi estatus emocional. Orlando, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Jaime. Muy bien. ¿Usted qué prefiere que gane el domingo para que tenga niveladas sus emociones? Inmediato, Francia. ¿Argentina o Francia? Francia campeón. Francia campeón, pero pensaría que para llegar a lograrlo no tienen que jugar como hoy. Si van a jugar así, hermanito, ya saben qué va a pasar. Tienen que jugarle a Argentina tal como le jugaron el sábado a Inglaterra. Si juegan de esa manera, si pisan cancha de esa manera, seguro son campeones y eso espero. Esa es la fuerza mía. ¿Argentina le daría un daño emocional a usted un poquito? No, si gana. Indiferente para mí, pero qué jartera, qué jartera. ¿Verdad? Da igual. Pero sí quisiera que Francia se llevara esta copa. Creo ¿usted que considera merecida. Que en el corazón de Nicolás está un Valentino el argentino? ¿Su alter ego es argentino o no? No, ahí es como un Valentino el carranguero, con ínfulas de argentino. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, Francia, Nikito, bueno, chévere. Pero démosle la palabra a los que saben. Nico, me gustó el arbitraje de hoy, le cuento. Sí, Ramos, el mexicano, estuvo bien. No puso una sola tarjeta en todo el partido, ¿no? No, estuvo muy tranquilo. ¿Se dio cuenta? Los jugadores también ayudaron mucho a que no se saliera como de madre el juego, ¿no? Que era un partido muy difícil. Muy, muy, muy decente. Pero siento también que había una camaradería importante, primero de idioma, segundo de propiedad de Francia de ellos, pero de los marroquíes y los franceses, mucha amistad vi entre los equipos. Pues es que vea, mucha charla, mucho abrazo, increíble. No, es que ahí hay dos amigos, por ejemplo, en los dos equipos. Muchos de ellos, por ejemplo, Unagi, que es un jugador extraordinario, juega en el Angers de Francia. Por ejemplo, Hakimi, el lateral por derecha de Marruecos, es compañero de equipo de Kylian Mbappé. Juegan los dos en el PSG. Y hay muchos futbolistas que han pasado o que han estado o que están en el fútbol en el fútbol francés. Por ejemplo, Bono, el arquero de Marruecos, compartió plantel con Koundé, el lateral que hoy está en el Barcelona, pero que jugó en el Sevilla. Bono juega en el Sevilla. ¿Ve? Entonces se ha dado como esa casualidad, ¿no? El Yamik juega en el Valladolid, en fin, hay varios que tienen, digamos, que cercanía. Pero muy loable me pareció el equipo de Marruecos, estupendo. Sí. Vamos a muerte porque quede tercero, yo sí quiero que quede tercero. Yo sí quiero. De acuerdo. No, pero Croacia también, Croacia es difícil. No, pero sería difícil, lindo Marruecos de tercero. Sí, pero qué jartera Croacia otra vez, es muy aburrido Croacia. Es que son muy hartos, excepto Modric, que me parece un crack, el resto me da pereza. Pero es un tema personal, pero no me caen, me parecen buenos, chéveres. Sí, juegan muy bien los croatas. Pero yo no sé por qué lado coger el campeón, no sé, ambos me darían un problema emocional. Sí, no, pero no quedaría satisfecho usted. No, con ninguno de los dos, pero con ninguno de los dos. Ahora sí, Nico. Claro. Adelante, bueno, mire, con su análisis. Bueno, Francia y Marruecos saltaron hoy al campo y Francia, mire, tenía un reto que era bien importante porque tenían que reemplazar a dos jugadores que hoy no pudieron estar por gripa. Aquí mucha gente está cayendo víctima de la gripa que está unida como con ese polvillo que deja el aire de Qatar, que es como una arena. Usted deja un carro parqueado 2 días en la calle y ya está tapado de arena. Y no pudieron jugar hoy Upamecano, el central por izquierda que tiene Deschamps, y tampoco pudo jugar Rabiot, que es uno de los mejores futbolistas de esta formación francesa. Entonces le tocaba enfrentar con Konaté, que es el central de Liverpool, que lo hizo muy bien, hay que decirlo, jugó muy bien, controló a Nesiri, y Fofana, que es un volante que es más de quite, o sea, el tipo corta el juego, pero no sabe distribuir bien el juego. Entonces ya ahí se le presentaba un problema a Francia en el arranque. Marruecos, ¿qué hizo antes de empezar el partido? Marruecos siempre ha jugado con 4 defensas, es decir, 2 centrales y 2 laterales. Y para este partido, curiosamente, y ahí me parece que se le vio el miedo a Walid Regragui, el técnico de Marruecos, decidió por una línea de 5. Puso 3 centrales y 2 laterales. Pero ahí también el hombre tenía un problema. Los centrales han sufrido mucho, los centrales de Marruecos. Físicamente están al límite. Por ejemplo, a Gerd, que es uno de los mejores que hemos visto en esta Copa del Mundo, lo anunciaron en la planilla previa. Dijeron, va a jugar a Gerd. Y yo dije, bueno, ese man es buenísimo. Bueno, al final no jugó a Gerd, jugó a otro jugador. Estuvo Duffy, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. No, salieron un par ya, como ya cansados muscularmente. Claro, y mire, estaba el Yamik, que estaba por izquierda, y Saiz, que también ha tenido un torneo muy destacado. ¿Qué pasó con ese esquema de tres? Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Centrales. Francia necesitaba romper eso y mete un pase muy bueno, Varane, al fondo, y el Yamik hizo mal el cierre y se le pasó la pelota. Y ahí llegó Griezmann, metió el centro, tiró Mbappé y remató Hernández para el 1-0 a los 5 minutos. Entonces Francia se quitó ese problema que era imaginar que Marruecos lo podía llevar lentamente a un 0-0. Ya abrir usted el marcador tan rápido con un equipo tan fuerte en defensa fue bueno. ¿Y qué le pasó a Marruecos luego? Saiz, uno de esos tres defensas que le cuento, pues uno, no estaba bien físicamente, entonces tuvo que ser reemplazado. Y dos, a Regragui le tocó decir, bueno, yo ya no puedo jugar con cinco defensas. Me toca cambiar el esquema para ver si le puedo hacer daño a Francia. Dominó el partido, no tuvieron un buen juego aquellos que uno supondría que son los encargados de hacer la diferencia en Marruecos. Me refiero a Ziyech, por ejemplo, el hombre del Chelsea. Me refiero a Boufal, el extremo por izquierda, que lo hace muy bien. Unagi fue el único que apareció. De hecho, las dos opciones más claras de Marruecos fueron un disparo de Unagi desde fuera del área que ataja muy bien Lloris, que para mí, hoy por hoy, es el mejor arquero del torneo, el arquero de Francia. Ha estado impecable, ha sido importantísimo en su equipo. Sí, cada vez que lo han exigido, ha estado presente. Y la otra fue una chilena del Yamik, el central del Valladolid, que pegó en el palo. ¡Uy, tremenda! Exacto. Esas fueron las dos opciones de Marruecos inicialmente. No, y al Francia, final llegaron hasta la puerta, hasta el gol. Exactamente, y no, claro. Y en el segundo tiempo, pues Marruecos intentó tomar los costados, que yo creo que es el punto más débil de Francia, no tanto por Koundé, sino por Hernández, el anotador del primer gol. Él tiene muchas fallas a la hora de defender. Y por ahí volcó su juego Marruecos, pero sin y también ahí me parece que se equivoca el entrenador. Es como poco paciente con el 9 de Marruecos, que es En-Nesyri. En-Nesyri fue el que hizo el gol contra Portugal, el que le da la clasificación a Marruecos. Pero cada vez que el hombre, un 9 hay que aguantarlo, hay que esperarlo. Un 9 es un tipo que puede estar 89 minutos sin tocar un balón. Y en el 90, ¡pum!, toca un balón y le cambia usted el resultado. En Nesyri salió muy temprano, salió como los 60 minutos, algo así. Y ya Marruecos no tenía una referencia. En cambio, las modificaciones que hizo Deschamps salieron muy bien. Entró Thuram, que Thuram es el hijo de Lilian Thuram, aquel lateral francés histórico, campeón con Francia en el 98, juega su hijo, es un extremo, juega en el Mönchengladbach, y entró Kolo Muani. Entre Thuram, Mbappé, que se hace una jugada, porque Mbappé lo controlaron bien en el partido de hoy, solamente se les escapó en una ocasión, y fue para el segundo gol de Francia, cuando logra hacer un desborde Thuram. Con un poquitico de suerte del rebote, por supuesto. Claro, porque él va a patear al arco Mbappé. Claro, pero usted vio esa gambeta, sí, en ese espacio tan chiquito, se sacó a cuatro jugadores en un espacio muy reducido. Pateó, yo conté tres, la pelota, pero pega vamos en un zaguero corto porque usted es un ídolo. No, la pelota pega. Bueno, deje, no importa. Bueno. Y se desvía y llega Kolo Muani, que es compañero de Rafael Santos Borré en el Eintracht Frankfurt, y llega y remata para el segundo palo al 2-0. Y Francia, digamos que, a mí me parece que Francia jugó un partido serio, o sea, un partido de candidato al título. Fue muy serio su juego porque tenía dos ausencias grandes. Mbappé no, y tenía un equipo muy fuerte al frente. Tenía un equipazo, tenía una muralla. No estaba con cualquiera. Y sabe que el dominio del balón lo tuvo Marruecos, que cuando uno es el gran campeón no le pasa eso. Pero estos tipos hicieron un, o sea, manejaron bien el balón, que no llegaron al gol, es cierto. Pero los tipos tuvieron el control del balón y muy bien controlado. Es que no se compara con ningún equipo africano. No. Es fuera de tono esto. Sí, juegan muy bien. ¿Sabe quién otro está haciendo un gran mundial para mí? Que fue un hombre importantísimo en este partido. Griezmann. Muy bien. Contra Inglaterra. El titular el más principito. Importante de la selección ideal. Sí. Jugó un el gran partido. El pequeño príncipe. El de Petit Prince. El principito. Sí. No, es, el tipo. No, no puedo. No puedo. Con él no puedo. Pero, no puedo. Mire. Usted revise, o sea, más no, allá yo no de, reviso de más, yo diciendo. Quiero tratar de usted olvidar mira, esa final. El juego contra Inglaterra y el juego contra Marruecos que hizo Griezmann, tremendo, un partido bueno. De crack, de 10, de organizador, de tipo que saca pregunta. Su equipo adelante, de tipo que le da visión de juego al Francia, jugadorazo perfecto. Griezmann. Bueno, Nico, muchas gracias. Nos quedan 2 días para hablar de lo que falta, porque ya no faltan claro. Sino 2 partidos, ya no vamos a hablar más de... O sea, del Mundial no nos queda mucho más que hablar. Nos quedan dos nos juegos, quedan sí. Dos partidos, vamos a hablar mañana del tercero y cuarto lugar, sí. Y espero mañana conocer quiénes serán los árbitros de esos partidos, brother. Sí, están, ¿okay? Están diciendo... Ah, bueno, mañana le adelanto quiénes mañana, podrían ser los árbitros. Mañana ya de lo final. Decimos. Sí, exacto. Mañana ya lo cuento. Decimos, ¿le parece bien? Me parece buenísimo. Nico, estupendo análisis, pero le confieso que el desánimo ¿qué? Mío es muy grande. Ah, por la final que se dio. No, ni chicha ni limonada, bro. No, no. Estoy nada, mal. Usted estoy ninguno mal. De los dos estoy, lados estoy, lo... Estoy, ¿sabe qué? ¿Femo? Femito. Estoy un femito. Bueno, listo. Muchas gracias, Nico. Ya volvemos. ¿Qué tal si te dijera que el fútbol es únicamente para valientes? Ahora te pregunto, ¿hay algo más valiente que una mujer? ¿Y qué tal si nos hacemos patrocinadores del Mundial para entregarte este mensaje? Interrapidísimo, orgulloso patrocinador oficial sudamericano Qatar 2022 y de nuestras valientes guerreras. Vamos con el tema del día. La pregunta, Mónica... Un cambio de hábito que intentaste y no lograste, ¿cuánto te duró el impulso? Es más fácil dejar las drogas o el bazuco que dejar de dar besos a Asprilla. Me declaro culpable. ¿Mm? Nota, Nico. ¿Cómo? Nota, Nico. Antonio Nariño, Vive la République. Nota, Nico. Vamos a decir 0-1. Tenía el hábito de... Vamos a poner a María Juliana que pongan en nota esta vaina. Bueno. Tenía bueno. El hábito de afeitar las prístinas maracas en la mañana. ¿Cómo? Uy. ¿Qué les pasa? No aguanté un día la piquiña y se quedaron pues en su estado natural. Abrazos en Mbappé a Niki Gallego. Nota, María 0-1 Juliana. 0-1 por ordinario. ¿Te pareció ordinario? Sí. Hace unos años intenté tutear a las personas, pero no se me da. Cuando lo hacía me decían que si necesitaba algo. En fin, yo saludo y trato a las personas de señor, señor. A veces un poco rudo. Ella es Claudia Pozo. Nota, Nico. Bueno, muy bien. 5-4. Superé el onanismo gracias a escuchar tanto a Nicolás Samper. Le dije, ya no más. Entonces, basta. Até mi pulgar al índice de cada mano. Y luego de un año de angustias y oprobios, los desamarré victorioso. Nota, María Juliana. 0-1. Nota, Nico. 5-9. El efecto pinza lo acabó. Jaime Auxilio, si los últimos años todas las notas inventadas de Samper son Argentina, siempre Córdoba, La Plata y Mendoza. Si gana Argentina al final, ¿qué nos espera? Es que no quiero ni pensar lo que nos espera. Nota, Nico. 5-4. Esa mala maña de estar admirando a las vecinas por la persiana, pero como ya se acabó el Mundial, no hay en qué más clavar los ojos. Un saludo a Walid Regragui de la radio, Nicolás Samper. Nota, Nico. Claro. 5-4. Entrenador de Marruecos. Alicia de Marruecos, Garay Garán. Sí. El impulso me duró 2 meses, tenía que tomar mucha agua, dejar el azúcar y los sí. Carbohidratos, hacer ejercicio, pero todo esto me pudo, la ansiedad y ganas de comer me ganaron. En fin, no puse de mi parte. Bueno, eso es verdad. Cinco, John cuatro. Torres Jiménez, dólar a 4,778. Jaime, la reunión de la Fed fue hoy y subieron los 50 puntos. Nico, qué pena la ignorancia. Ya. Ah, vio. Ya lo subieron el punto 5. Gracias, John. Es claro, es que eso baja todas las bolsas. Es que cuando uno sube los intereses, es aceptar que la economía no va bien, ¿me entienden? Traté de volver a Luciérnaga, pero entre el engole del chief, el autobombo de los machos dominantes y la perpetua caída de cada fémina que pasa por el programa, hacen que hoy me haya ido. Soy quien los escuchó 11,700 minutos bien en Spotify. Programa pa' malo. Póngame 6, Nico, por favor. Sebastián Guerrero. Voy a poner 6-1. Juli Cerquera, dejar el hábito de enojarme porque la gente me haga perder la paciencia. La intención me dura hasta que me encuentro nuevamente con un tarado que acaba mi paciencia en cuestión de horas. ¿Nota, Nico? Vamos a ponerle 5-4. El inconspicuo. Durante un tiempo cambié de derecha a izquierda, pero sentía rarísimo. Un cuerpo extraño, como si no fuera yo. Me daba miedo mirar y encontrarme con la mano de los locos Adams. Dos o tres guarapeadas y retomé la extrema derecha. Nota, María Juliana. ¿Guarapeadas? Nota, María Juliana. 0-1. Nota, Nico. 5-9. El crear un hábito de la lectura que me duró solo la mitad del vendedor más grande del mundo. Luego el hábito de hacer ejercicio. Y aunque el gym está en la empresa, la pereza se apoderó de mí y solo duré 3 meses. Nota, Nico. Bueno, 5-4. Jaime, para mí dejar de fumar ha sido muy fácil. Lo he dejado 7 veces. Nota, Nico. Sí, bien, 5-8. Llevo muchos años tratando de dejar ese hábito adquirido en la adolescencia, del autoconsentimiento para dormir, pero es imposible. Amanezco de mal genio si no lo hago. María Juliana, nota. 0-1. ¿Pero por qué si está amable? Tú me preguntas a mí, claro, para que diga ya 0-1. No, además, pues es que es para que... ¡Nota, Nico! Genio. 5-9. Vamos con música, Emilio. Vamos ahora a continuar con un medley por el gran Emilio Santiago, una de las mejores voces de la música brasilera. Un medley de clásicos de Brasil. Y esto hace parte del volumen 7 de su serie de discos Acuarela Brasileira. Aquí están Na Cadencia do Samba y El Uso Sob. Imagínate descargarte así en el móvil las 14 temporadas de tu serie favorita. Mejor si es ultra rápido con la tecnología 5G de O2. Fibra 300 megas y móvil 35 gigas con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. En esta siesta soy un ciclón que tengo una extra de ilusión. Cocinaré para 32 con un extra de ilusión. Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Don Hewitt, creador del programa 60 Minutes, nació en 1922, ya murió. David Mansur, pintor colombiano, claro, nació en 1929. El torero Paco Camino nació en 1940. Hombre, Paco Camino. Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, 1947. Michael Owen, 1979, futbolista británico retirado. Gran delantero. Bajito, pero gran delantero. ¿Sabe qué? Tuvo muchos problemas de lesiones. Una lástima porque qué jugador de fútbol que era Michael Owen. Uy, jugadorazo. Sí. En un día como hoy murió Peter O'Toole, actor irlandés, en 1932. Y murió la cantante Dinah Washington, americana, que se hizo muy famosa por varios clásicos que ella creó, que ella cantó, ella no creó nada, incluyendo el famoso Manhattan. Y esta canción de una compositora mexicana, Cuando vuelva a tu lado, la hizo mucha gente, Julio Iglesias, claro. Luis Miguel, mucha gente. Y en inglés se llama What a Difference a Day Makes. Aquí está Dinah White. En los originales, El Mundo al Instante. El Mundo al Instante. Tantas cosas que hay que hablar del mundo al instante, pero quisiera hablar de uno en particular. Es el dueño de una empresa de criptomonedas, un señor bastante raro. Ese del metaverso, chévere, bacano. Bueno, este bueno, señor bueno. Se llama Sam Beckman Fried, y bueno, el tipo tiene una cita en el Congreso de Estados Unidos virtual y nunca apareció, porque es que lo cogieron preso en las Bahamas. El tipo se robó, le robó a su gente más o menos con el cuento de las criptomonedas, chévere, metaverso, bueno, groupie, brande, todo eso. Se robó 1.700 millones de dólares que nunca devolvió. Ya le van a echar mano los gringos porque en total los problemas le acarrean 10.000 millones de dólares a sus clientes y lo van a extraditar y lo van a podrir en la cárcel, como hacen los americanos correctamente. El Mundo al Instante, María Juliana. Bueno, pues El Mundo al Instante, y voy a hablar también del Mundial, pero del otro lado, y es de la música, porque en Argentina hay locura total por una canción de La Mosca, es que se llama Muchachos, pero hay una versión, digamos, futbolera, alentando a esta selección en particular y a Lionel Messi, y por primera vez esta agrupación, La Mosca, están como número uno en Spotify Argentina. Malos, pero no, no, a mí me gusta. Malos. Pues tienen. Estoy esta, con usted. A mí me gusta. Tienen esta canción en plataformas hace solamente un mes y Messi dijo hace un tiempo que era su cántico favorito de la selección y de hecho ha habido muchos videos cantándolos. De hecho, el video famoso en donde Lionel Messi supuestamente pateó, pisó la camiseta de México, es esa la canción que están cantando. Entonces es como, yo me imagino que Nico sabe, es como la que más cantan en Qatar, ¿no? Sí, exacto. Sí, esa es muy recurrente en los hinchas argentinos. Y en Argentina, pues solo ayer fue reproducida 500.000 de veces, superó a Manuel Turizo, a Bizarrap, a Quevedo, Rosalía, etcétera. Pero llamamos un poquitico, pero es que uno hablar de lo que se llama Muchachos, pero, de La Mosca, la versión qué futbolera. Qué odio. No, es buena, pero pongan el corito. Eso sí, a mí no me gusta tanto. A mí me encanta. La Mosca no es un grupo como que me gusta. Oiga eso. Pero pongamos el corito más adelante, ¿no? No, espera, apenas salga el coro bajamos. De hecho, si no estoy mal, es una versión de un tango. Muchas gracias, muy bonita, muy, muy sabrosa, muy agradable. A mí me encanta. Perdón, creo que tengo delay, entonces espérenme. No. Esa canción, perdón, ellos la habían hecho antes con un título que era Esta Noche Me Emborracho, claro. Pero la original es un bodrio. Tango antiguo, un tango viejo. ¿Ah, sí? Bueno, sí. Pero yo... Tango. Yo ya con eso tengo, o sea, yo al oír esto, Orlando... No, pero Orlando se está carcomiendo de la ira. Me dan ganas de que gane Francia, brother. Es que eso de queremos la tercera. Muy buena, a mí me encanta. No, ese grupo es malo, ¿no? La Mosca. A mí no me gusta. Solo tenía una canción que me gustaba, que es Todos Tenemos Un Amor, que esa la ponemos aquí. ¿No está un poquito brandeada? ¿Brandeada significa trillada? No. Claro. No, es que ella está en el metaverso. Eso es diferente, que es nuestro amigo de las criptomonedas, que lo van a meter preso por meterse con esas cosas tan feas. Pero es que es del futuro, Jaime. Él me lo ha dicho mi amiga. Bueno, listo. Ahora, la mosca son como los amigos invisibles. Vienen aquí y no hay cómo sacarlos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero nadie los va a ver. Yo nunca los he visto. ¿Lo he entrevistado? No, y no los veas. No, yo sí, me gusta. ¿Cuántos son? La mosca donde se para, la mosca, ustedes ya saben. La bueno. Pisan. Listo, ya volvemos en los originales, no se muevan. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. ¿Qué cosa? También se me duele. muchísima suerte a los milenarios. Bueno, ¿qué? ¿Cuántos años tienes tú? Esa pregunta es sencilla de responder en cualquier lugar del mundo. Y la respuesta es rápida. ¿Usted cuántos años tiene, Jaime? Yo digo, yo tengo 62 años. Emilio, ¿tú cuántos años tienes? Y Emilio dice, yo tengo 32 años. María Juliana, ¿cuántos años tienes? Pues tengo 34, pero Nicolás y yo sabemos que ya vas a llegar a los 40, pero es otra cosa, ¿no? Sí. Eso no pasa en Corea. En Corea la gente no es tan fácil decir cuántos años tiene. ¿Ah, no? No. Oh. No. Arepaso okay. Número 2. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! 20 segundos para este repaso. El que acierte correctamente, porque me tienen que dar un dato preciso. Sí. Un bebé que nació el 31 de diciembre del año 2021, ¿qué edad tenía el 1 de enero del 2022 en Corea del Sur? ¿Qué? Música. No entiendo nada. No tengo ni idea. Menos 2 para Nicolás Samper. Nico, ¿qué pasó ahí? Puso 64 años. ¿Qué? Claro, pues está muy arrugado. La correccional. Bueno, Mónica, ¿tú por qué sabes que eran 2 años? Porque lo tenía. Es una nota que tenía el Business Insider en donde cuando nacen los niños en Sur Corea ya tienen. No, eso yo lo voy a explicar, no te preocupes. La sabías, ¿no? Sí, sí, señor. Más 2 para Mónica Martínez. ¡Wow! Muy bien. Lo sabías. ¿64 años? No, Nico. O sea, cada año ciento... No, no sé. Es que no sé años cómo cuenten esa vaina. Yo puedo saber. Corea del Sur es el único territorio asiático que aún mantiene el sistema de recuento tradicional chino originado hace 2000 años. En virtud del mismo, toda persona tiene ya un año el día que nace. Porque cuentan desde la gestación, desde que... Es, mire. Y cumple otro año automáticamente cualquier coreano el 1 de enero del año siguiente. Pero sí, pues eso no es que cumplan el 1 de enero más el día del cumpleaños. Se le pone un año el 1 de enero. Claro. Por lo cual ya se cambió eso y a partir de junio del 2023 van a ser parte del mismo conteo de los años de todo el planeta. Entonces, un niño que nació el 31 de diciembre ya tiene un año ese día que nació y el 1 de enero ese día le cuentan el otro año, o sea, tendría 2 años. A partir de 2023, los coreanos van a tener menos años, ya sea un año menos o 2 años menos, pero es que depende, porque si el niño nació el 1 de enero, o si nació el 3 de enero, el niño nace con un año. No le suman ese año. Claro. Entonces ya el siguiente año le ponen el 2 años, entonces quedó con un año. Pero esos que nacen en diciembre, el 20 de diciembre, el 1 se ya maduran nacen biches con un año y el 1 de enero les ponen el otro año, pero no el cumpleaños. A todo el mundo le ponen el año el 1 de enero, no el día del cumpleaños. Pero cuenta desde el día, cuando nace un niño allá ya tiene un año. Esto hasta junio del 2023. Muy, ¿cómo queda el repaso? Muy raro eso. Yo tengo menos 14, Mónica menos 11 y Orlando y Nicolás están empatados con un punto cada uno. Uy. Uy. ¿Tienes cuánto, María Juliana? Menos 14. ¿Y chico, ¿qué pasó con los 64 años? ¿El otro se desesperó? Ni idea. ¿Pero se desesperó? Pero es que, ¿qué puede decir uno ante eso? Pues cualquier cosa. Pero es que lo vi tan seguro, dijo, no, déjeme pensar. Así dijo, así como, ya veo. Ya quedó explicada la cosa, pero ya eso, ya la última vez que va a pasar es este año. A partir de junio, hermanito, el de edad que es. Ya todo el mundo, reversan a todo el mundo. No, a todo el mundo le dice, ¿usted cuántos años tenía? ¿Qué día nació usted tal? Ah, usted tiene tantos años y usted cumple años tal día y ese día, a partir de hoy, su edad es esta. Uh-huh. Entonces los coreanos van a ser más jóvenes. Por eso es que los asiáticos, ¿no?, se ganan, ellos por allá se ganan los récords de la gente más longeva, para claro, cualquiera. Claro, así cualquiera. Nunca, si le meten doping, ¿no? Si le meten doping, no se conoce nunca de ningún coreano que ha sido el más longevo. No, digo, nunca. Digo, los asiáticos, lista no, coreano. Sé, dices, no es que es el único país así. No dice, los japoneses no, claro, los chinos claro, tampoco. Claro, es el único país asiático que tiene esa tradición milenaria de los chinos que ya no existe en China. Uh-huh. Es que si no le paran bolas al programa, es muy fuerte, hermano. Es que es muy fuerte. Bueno, listo. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con un tema del año 2018 por Charlie Puth. Esto se llama así, del disco Voice Notes LA Girls. A la pregunta, Mónica. Un cambio de hábito que intentaste y no lograste. ¿Cuánto te duró el impulso? Como he dicho, es la versión número 30 de este tema, pero es normal. Bueno, un programa que comenzó en 1996, pues es válido que un programa que salió del aire durante 4 años, o sea, estamos hablando de 96 al 2006, 10 años, 16, 20 años, 22, 26, menos 5, 21 años al aire, representa que se hacen 300, 250 temas por año, 5.000 temas. Pues me imagino que este tema se ha repetido 30 veces con diferentes versiones, enfoques, pero es la misma vaina. Y para diferentes audiencias. Ni diferentes audiencias, ni diferentes enfoques. Es la misma vaina. Aninomante. Intenté dejar de hacerme mijo, pero encontré un estudio que indica que previene el cáncer de próstata. Ahí te voy, inmortalidad. Nota, Nico. 5-8. María Juliana. 5-4. Intenté dejar de hacerme mío. Esa es muy buena frase. Es muy bueno. Es que ya con eso debería ganarse el tweet de la semana, hermano. Sí, pero yo no lo es digo. Es muy bueno. El hábito de ser enamorado, pero ya lo logré. Y ya, no más, no hay más. Eso es todo lo que tenemos. Bueno, propongo que despeguemos. Despeguemos, sí, por favor. Para que tengan tiempo las. Es que el hecho de que uno no tenga cuñas no significa que las otras estaciones no estén taqueadas. Estamos de acuerdo, exactamente. O sea, los problemas nuestros no se los podemos pasar a no, otras. No son los de todos. Estaciones de la organización, de la cadena. Nosotros somos los del problema, pero no tenemos por qué, exacto, compartirlo con los demás que tienen tanto éxito, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, ¿qué más les cuento? No, nada, hermano. Aquí bien. Muy depresivo. Todo rico, pues. Final. Muy depresivo con esa final. Muy depresivo. ¿Por qué? Pues prefiero ver el tercero y cuarto lugar. Con eso le digo todo. No. Y no se puede cambiar y que ellos hagan un trueque. No, hombre. Pues que digan, oye, ¿por qué usted no juega el tercero y cuarto en no, otro lado? No, pero tranquilo. Ahí vea, y es que además, ¿sabe qué me sacó la piedra hoy? Ver a Macron con esa felicidad francesilla al lado de Infantino. No puedo, bro, no puedo. Es que usted sabe que cuando se mete la política ahí también da uno. ¿Y sabe qué es lo más grave? Me da mucha pereza eso. ¿Sabe qué es lo más grave? Cuente. Que un francés se podría ganar la polla en la que estamos, Nico. Sí, claro. No, me pone mal. Me pone mal. Pero ¿ah? Bueno, pues así es la, así no, no, no, es la vida. Esa es la vida. Pero ¿sabe cómo se la gana el francesillo? Apostando contra su propio contra país. Su país. Apostó por Argentina. Muy Leal acorde, ¿no? Muy acorde con los franceses, claro. Digo, o sea, digamos, no pierde vigencia nuestra teoría, ¿no? No, estoy muy preocupado, hermano, pero muy preocupado, hermano. Preocupado, y veo a Orlando como descompuesto y con la canción de la mosca, el man casi se tira por una ventana. Pero si la va a escuchar, es que no hay, todo el tiempo. Ah, Orlando. Es que no hay ventanas en el piso. Pero donde veo una ventana abierta, ese man puede hacer cualquier locura, hermano. No, sí, hombre, tampoco. ¿Cómo se le ocurre? Tampoco no, es para no tanto, quiere, no creo pues está que haga muy eso. Mal con eso. Otra cosa que me saca un poco la piedra es que todos dicen la Argentina de Messi. Eso me pone muy mal. Al menos en España es así. La Argentina de Messi. No, pero es que ha jugado muy bien Messi. No importa, pero no es. Muy bien. Por eso le digo, entonces se llevó a 10 troncos como Maradona, no, igual. No, y es el mundial de él. No hay que interpretar eso así, hombre. Yo lo interpreto así. Cada cual lo interpreta a su manera. Pero ya no, o sea, que por Messi van al. No. Es que no puedo. Orlando, ¿usted puede con eso, que la Argentina de Messi? ¿O usted ya le da? No, ¿ah? Totalmente de acuerdo con usted. Me parece absurdo. ¿O es que cuántas argentinas hay? ¿15, 20? No, hay una sola Argentina. Y que yo sepa, el señor no es el dueño de Argentina. Ni del equipo. Sí, entonces. Votó un penalti. La Argentina de Messi me parece redundantísima. Sí, yo no sé, yo no sé qué me depare la vida, yo no sé. No es una motivación, o sea, como reunámonos para ver la final. Gracias a Dios, ¿tiene Jaime? ¿Tiene plan, Orlando? Gracias a Dios, aquí nos llaman la Colombia de James. ¡Uy! Miren, santísima, menos mal. Uy, no. La alcanzaron a llamar, ¿no? La Colombia de James, sí, qué claro. Tristeza. No, la alcanzaron a llamar en la selección de James, o sea, olvídese. Bueno, pero es que en algún momento, no se les olvide, James fue goleador de un mundial, ¿no? Uh-huh. Ahora todos se ríen, pero... No, pero ya se nos olvidó, por eso. Todo el mundo montado en ese bus. Don Fernando Gómez Agudelo, sí. Todo el mundo montado en ese bus. Sí, pero don Fernando Gómez Agudelo fundó la televisión en Colombia hasta que un día mi papá dijo, pero es que la fundó en el 53, no podemos seguir dándole las gracias a este man. Me da pena. Claro, no, yo nunca me le monté el bus de James Rodríguez. En mi vida me le monté ese bus. Sí, y que en gran parte gracias a James... Pues sí. Logramos la mejor posición en la historia de los mundiales de Colombia. No, yo sí no me hago, yo no les hago parte caerá de eso. Muy gordo lo que quieran, pero ese tipo fue goleador de una Copa del Mundo. Nikito, pero oiga, Nikito, pero acuérdese que es que Kempes, nosotros creamos Lineker, ídolos de barro, ¿no? Esquilache. Acuérdese que es que también nos equivocamos y creamos ídolos de barro. Total. Fue ídolo pero cuando es que tenía tipo que ser que ídolo. Hizo 6 goles en un mundial, Orly. Eso, Kempes, Rossi. Harry sí, Kane. Eso fue en su momento. Hablando de tipos. Eso fue en su momento y eso... Y eso claro, pero ya, muchas gracias. Cuando es un periódico de ayer, uno no puede vivir esas glorias hartas. Sí, no, ya no más. Con eso no se gana. Así como cuando Colombia no podemos seguir con el 5-0. No, sí, hermano. Y un futbolista realmente fuerte, ganador, tiene que seguir vigente y seguir haciendo goles. Tengo no muy buena de paso de no fútbol hoy, mundial. ¿No? El último es de fútbol. Eso no es figura. Ahí voy a medir tanto fútbol, yo creo que Nicolás se lo puede ganar sin dudas. Pero tengo un arepaso del mundial, ¿no? Tremendamente un arepaso chévere. Del mundial. Bueno. Sí, tremendamente bacano del mundial, del torneo llamado Mundial bacano. De fútbol. Del torneo llamado Mundial de fútbol. Ya se nos va a acabar. No el Mundial de Qatar. El Mundial de Qatar. Me parece un mundial muy harto. Muchas gracias. Ya volvemos, no se muevan, por favor. Y Nico, yo Orlando, a levante a Nico, no se deje vapulear. Deje Orlando. No fue así. Son tiempos de abrir nuestro corazón, brindar alientos de paz y prosperidad en compañía de nuestra familia y seres queridos. En la FM es momento para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. La FM, siempre. Esta Navidad voy a tope de flow, que tengo un extra de ilusión. Hasta en el pavo pongo espumillón, con un extra de ilusión. Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En esta siesta soy un ciclón que tengo un extra de ilusión. Cocinaré para 32 con un extra de ilusión. Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Es momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El decreto expedido por el presidente Gustavo Petro para excarcelar a jóvenes de la primera línea fue demandado ante el Consejo de Estado. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, reportó que durante este año se han presentado 94 masacres en el país. El instituto también reportó que en lo ocurrido del año van 182 líderes sociales asesinados. En alerta se encuentra el departamento de Chocó y el Valle por el anuncio de paro armado de la guerrilla ELN. El coronel Héctor Candelario, comandante de la Fuerza de Tarea Titán, aseguró que la tropa ya se encuentra en las zonas. Y en noticias internacionales, una serie de disturbios se produjeron este miércoles en la ciudad francesa de Montpellier entre hinchas de las selecciones de Francia y de Marruecos luego de la clasificación del conjunto galo a la final de Qatar 2022. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Pasando el charco. En los originales. Hay un libro muy famoso que se llama 1984, uh-huh. Que lo escribió George Orwell. Correcto. Librazo, lo leí sí, en el colegio. Sí, muy bueno. Sí, es un gran libro. Y ese libro en su momento fue prohibido en la entonces llamada Unión Soviética. De hecho, claro. Se prohibió en Rusia también, ya después cuando se da toda la diáspora de otros estados de la Unión Soviética que se independizan, no sé, Ucrania, bueno, varios, seguía siendo prohibido. Bueno, en los últimos tiempos, en ventas de libros digitales, uno de los más vendidos hoy por hoy en Rusia es 1984. Hablan de esa crítica profunda que hizo Orwell sobre la Unión Soviética de esos entonces y lo traen a colación por cuenta de lo que está pasando en la guerra Rusia-Ucrania. De hecho, se hizo un sondeo entre varios, pues, millones de rusos y el sondeo dio como resultado de que más de la mitad del pueblo ruso quiere que se acabe la guerra con Ucrania. No quieren más eso. Más de la mitad, un porcentaje alto, no la mitad más uno, no, más de la mitad quiere que se acabe eso. Y entendiendo los comportamientos que ha tenido Vladimir Putin en los últimos años, traen a colación ese 1984 y ese gran hermano que lo ve todo. Se sienten así en Rusia. Por eso es el libro, o uno de los libros más vendidos en estos tiempos en ese país. Bueno, ¿ustedes qué tienen de pasando el charco? Yo paso el charco a Estados Unidos porque hay una noticia lamentable y es que uno de los actores y quienes participaron en el show de Ellen DeGeneres se murió, se suicidó. Él es DJ. Oye, pero sí vi qué fue lo que pasó porque no me quedó muy claro. Sí, cuéntame, porque yo vi por ahí, sí, pero no, no supe es qué que había pasado. En Estados Unidos él era súper famoso. DJ sí, Stephen Twitch Boss. Sí. Claro, entonces él ganó fama a The Ellen DeGeneres Show. Y pues él era el bailarín y era el DJ residente. Es decir, cuando las cámaras arranca el programa y las cámaras empiezan a enfocar, uh-huh, Twitch era el que abría el show. Entonces, pues era como, hagan de cuenta, el mejor amigo de Ellen DeGeneres. Sí. Morenazo, muy además, muy representativo y muy joven, 40 años. Pues según uh-huh, se confirmó, y lo confirmó su esposa a través de un comunicado que lo difundió E-News, pues Ellen DeGeneres lamentó el deceso, él se suicida, salió de su casa. También según lo dice TMZ, el portal, sale de su casa sin carro. Entonces la esposa dice raro que algo pasa porque él nunca sale de su casa sin carro. Y como a las 4 horas lo llaman, la llaman y le dicen que encontraron a su esposo en un hotel. Y al parecer fue una bala. Imagínense. Y pues el auto fringió, ¿no? Entonces, claro. Allison Holker acudió a la policía de Los Ángeles desesperada, por supuesto, y pues nada, ya se comprobó que efectivamente a las 11 y cuarto hora local los paramédicos confirmaban que era Boss quien se había suicidado. Entonces, bueno, es una lamentable noticia. Mucha gente, no solamente Ellen DeGeneres, por supuesto, sino mucha gente de Hollywood en general, pues están posteando fotos de este personaje que era muy icónico, pero además que tenía, según, bueno, es que todo el mundo dice cuando alguien se muere, dicen como no, y él se le veía feliz, tan lleno de vida. Claro. Pero eso pasa mucho con las personas que se suicidan, eso pasa mucho. O sea, con personas que sufren trastornos, a veces no se les nota. Exacto. De hecho, son los que menos avisan, más o menos. Sí. Y bueno, todos dicen eso. Todos dicen, pero a Twitch se le veía siempre sonriendo, siempre feliz, cuando abría el show, pues con esa energía tan increíble. Así que bueno, lamentamos esto que sucedió, pues porque una vez más se suicidió, ¿no? Que es lo más triste. Tremendo. Sí, claro. Tremendo, tremendo. Bueno, Emilio, vamos con música. Pues, Nico, ya que menciona 1984, recordemos, como bien usted estaba diciendo, el villano ahí es el gran hermano, Big Brother, que es ese ser que lo ve todo, ¿no? Que lo controla todo y lo manipula todo. Y pues este tema de The Alan Parsons Project, que es el más famoso de la carrera de ellos, que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard en el 82, es de hecho completamente inspirado por el tema del gran hermano, del Big Brother de 1984, y si ustedes se fijan, el coro habla de un ojo que todo lo ve, de un ojo que todo lo ve en el cielo, uh-huh, y al que no se le pueden decir mentiras porque manipula mentes, lee mentes, y de eso se trata esta canción. Aquí está Eye in the Sky. Qué niño más majadero, qué niño más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Es que de verdad. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho! Este es una verdadera cretina, se llama Catalina Amalia de Orange. ¿Saben quién es? No, ni idea. ¿De Países Bajos o no? ¿Le podemos dar un punto a Nicolás en el aeropuerto? No, por supuesto que no. Por favor. No. Orly, ¿le podemos dar un punto? Que obvio no. Se lo merecería, pero no estamos en el aeropuerto. Sí, lastimosamente. Ah, pero eso me gusta. Eso que dijo Orly, ya. Eso para mí es una victoria moral. Pero lo merece. Las chicas de la pero mesa. Pero no estamos muy en la sección, o sea, no le pero sus amigas de la mesa pero lo merece. Un poquito fuertes con usted. Muy. Orly, en cambio. Es que nos hace falta verlo. Tengo que reconocerlo. O sea, que no te vean. Y ya no lo van a ver hasta el próximo año. Sí. ¿Ah, sí? Catalina Amalia de Orange, la heredera al trono de los Países Bajos, no es una princesa común. Es otro soquete. Ella desde su nacimiento, sus padres son los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda, que es una chica argentina que se volvió princesa, han intentado garantizarle una vida lo más normal posible para alejarla de los medios. Al cumplir la mayoría de edad, hace justo un año, publicó su biografía, cuando cumplió 18 años, que lleva como título su propio nombre, Amalia, donde se explaya en confesiones, fotos inéditas, anécdotas de su infancia y secretos sobre sus creencias y planes de futuro como reina. En estas mismas fechas alquiló un piso por 2 millones de euros en Ámsterdam para dar un pistoletazo de salida a su vida como universitaria. Un grado interdisciplinario de 3 años en política, psicología, derecho y económicas le abrirían las puertas de un futuro más prometedor. No vas a ejercer nada, Amalia de Holanda. Un año después, la futura heredera cumple 19 años con un escenario distinto. Esa burbuja de protección mediática en la que se había acomodado explotó en el momento en que su nombre apareció este verano en unas conversaciones entre miembros de la Mocromafia. ¿Qué es eso? ¿Cómo? La organización de narcotraficantes más peligrosa que ha conocido los Países Bajos. Rápidamente las autoridades se movilizaron para asegurar la protección de la muchacha, la misma que veía como el sueño universitario se hacía cada vez más pequeño. La princesa fue recluida en una de las residencias oficiales de la familia real bajo la orden de no salir a ninguna parte. Y así cambió radicalmente la vida que había mantenido durante su infancia y adolescencia de un año a otro. Pero se le, después del verano, las amenazas de posible secuestro eran continuas. El diario neerlandés de Volkskrant, que fue el primero en dar a conocer la noticia de las amenazas, argumentó que doña Amalia de Orange, debía permanecer en el palacio a todo momento, ya que el equipo de seguridad del Estado era insuficiente para garantizarle una vida normal y segura. La policía, analistas veían a Amalia y el primer ministro Mark Rutte como una moneda de intercambio para que la banda exija la liberación de líderes terroristas que se encuentran en prisión. Esta muchacha que está un tricito, no digo mucho para, pero está un tricito obesa. ¿Qué? Ya lo dije, que está obesa, un tris. No, pero déjela. Pues que cada cual define qué es para usted obesa. Ella yo creo que tiene más de 50 kilos de los que debería tener. No, pero... pero es un tris obesa, no voy a decir que es muy obesa. No, por eso. Pues en el palacio se dedicó fue a comer. Ah. Y ahí... ya tenemos problemas de salud. Esa última parte es cortesía mía. Claro, me la imaginé. Ah, ok. ¿Quién tiene majaderos, cretinos? Alguien de la talla de Meghan Markle. ¿Pero ahí la cretina es quién, ella? ¿Ella? ¿Por qué? Por ser hija de reyes. Esto es suficiente para mí. Con eso. Nico, para usted también, ¿no? Con eso hace el suficiente mérito, la verdad. Sí, ya tiene todos los méritos. Sí, ya, eso sí, pues... O sea, claro, sale de la universidad, alquila un piso en Holanda por 2 millones de dólares en Ámsterdam. Eso no, qué calidad eso. De trabajadora es una holgazana. Es una buena para nada. Pues yo tengo un cretino. Y es un... dale a ver. Pues imagínense que una mujer descubrió que su marido, por 20 años, la ha engañado con su hermano. Hermano. No, pero eso no es cretino, hermano. Es un infiel, que o es sea, otra sección. No, pero, no, pero la vie... hermano. Pero 20 años. Hermano. O sea, su marido la engaña con su hermano. Con su hermano. No. Entonces, esto pasó en TikTok, que ya sabemos. O sea, ¿el marido es fluido? Sí, evidentemente. Claro. O sea, esto es otra infieles, sección, pero eso es infieles, es, fluidos, o sea, hay varias votando secciones. Votando, pero de soquete no tiene nada, ese es el más no, vivo claro. De todos, Nico. No, ¿vivo? Uy, qué pero cretino. Buena pero nota, le digo. Las secciones. ¿No? Buena nota, pero en el lugar equivocado. Pero okay. Sigue. Ya cábala. Bueno, ella es una mexicana que pues aprovechó TikTok para desahogarse y contar cómo se enteró de que su esposo le era infiel con su hermano. Entonces, los videos fueron compartidos por la cuenta @BennyLaReina y en uno de los clips que compartió se puede ver el momento exacto en el que su marido y hermano están caminando en la calle tomados de la mano. Ay, yo me muero. No. Además, lo acompañó con el siguiente texto, ¿no? El video de TikTok. 20 años fingiendo ser el hombre más fiel que hasta hijos tuvimos. Ya me lo habían dicho que tanta caballerosidad era raro. Pero, ¿por qué carajo con mi hermano? Lo bueno es que le sacara toda la plata también a él. Luego vendrá como el perro arrepentido y nunca lo voy a perdonar. Ella escribió. ¿A quién? ¿Al hermano? Esa frase, no, pues a su esposo, frase, ¿no? ¿Al esa hermano? Frase final de ella es de que lo va a perdonar, ¿no, Nico? Uno sí, no aclara tiene pinta eso. De que al final... El que aclara oscurece. Uno no aclara eso. Eso está claro. ¿Tiene el final? No hay que decir, sí, no está esperando que el hombre vuelva para hacerlo para sufrir perdonarlo. Un poquito y después lo perdona. No, y ella también explicó que después de enterarse de la infidelidad les puso una trampa para agarrarlos en fraganti. Entonces fue así que los encontró en la sala de su casa borrachos besándose y por el calor del momento agarró una escoba y un banco, se los lanzó y los echó de su casa. ¡Qué momento! Mira, hasta ahí yo sí quisiera decir algo. A mí me parece que la prueba de ir caminando cogidos de la mano... No. Puede ser una gran amistad. A mí me da pena contigo, pero no me parece. A mí no me parece un acto homosexual. A mí no me parece un acto homosexual. ¿No le parece fluido? ¿De la mano? No, espérate. No, pues nada, no, se cogen de la mano a apoyarse. No ¿tú sé. Caminas con un amigo cogido de la mano por una plaza pública? Cogido. ¿Cogido de la mano? Jaime. Con Nicolás amigo? Caminamos una vez en la plaza de Bolívar y nadie nos dijo nada. Y en la de Lourdes. No, digan eso, no empieces. O sea, no cretinos. Sí quiero ver eso. Si pero veo, no veo un argumento de que eso es una fluidez total. Y la de que es borrachos, ¿cuánto man borracho no se le moja la canoa y le manda un beso al amigo? No, tampoco. No, pero es que no veo... No veo ¿qué, unos ¿qué? Índices fuertes. Ay, me fuertes no declaraciones. Sí, fuertes que ver declaraciones. Unas cosas te un digo. Poco más. Poco más corporales, ¿no? No. Pero, ¿no te parece corporales besándose apasionadamente? ¿Eso no te parece lo suficiente? No, es que apasionadamente corporal? No decía que se estaban dando un beso. Comiendo no, nube. Sí, si decían apasionadamente. A calor. Los rusos calor se dan del tres momento. Besos, Nico. No, con y borrachos se dan ocho. Eran besos. Aquí pero también además, se dan besos. Ella dice que claro. Ella dice que cuando ella tenía 17 años, su hermano le quitó un novio. Y que ella sí sospechaba, pero que ella nunca se imaginaba. Ah, no, pero también la hermana sí es una verde, saber, te digo, la vieja sí. Es una verde importante. Pero ella no se imaginaba que con su marido 40 años después, o sea, cretino. Pero si ya te cajoneó la otra. Sí, ¿cómo es? Pero... 40 años después no se da cuenta de sí, que el no, man ella es gay. Verde también, es que, o sea, es que sí. Yo no, pero toma. ¿Cómo uno no se da cuenta que el man es gay? ¿Duraron casados? Como 30. La señora es grande. No, yo creo que la pero que si es le fue una 20 años cretina, infiel. Una soquete y una ahora majadera señor, es la mujer. Señor, tal, ahora ella es la víctima. No, como, claro que ¿cómo es la va víctima? A ser ella Nico, la víctima? No. Por supuesto que es la víctima. Pero es verdura. Sí, que es la sí, perdónenme, pero sí, sí es verdura, tienes razón. En nuestra es más verde. Alta selección de verduras está ella. Sí, es verde. Es verde, pero por supuesto que pero no es la cretina. Nico, pero no da la talla de unas compañeras de trabajo. No, está jamás. Ahí, pero no. No da la talla, brother. No compite. Dele 20 añitos más y se equipara. No, eso sí es nada, no. Pero ahora no tiene nada que ver con la sección, pero bueno. Vamos a. Yo voy a leer los últimos tweets, hermano, porque. A mí me parece que el tema no no, pero hubo tweets buenos. Muy buenos. Eso, por sí. Eso, pero que lo escojan ahí, hermano. Vamos a escogerlo. Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión. Iré hasta Laponia en autostop con un extra de ilusión. Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En esta fiesta soy un ciclón que tengo un extra de ilusión. Cocinaré para 32 con un extra de ilusión. Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. The one. dejar de perder el tiempo leyendo tweets y viendo memes mientras mis intestinos se encuentran trabajando en otras cosas. Nota, Nico. No, pero 5-4. Intenté dejar de hacerme mío. No, es que yo con este tweet no, no la logro. Intenté dejar de hacerme mío. Pero encontré que un estudio indica que previene el cáncer de próstata. Allá voy, inmortalidad. No, este man es un monstruo. ¡Eso! Se llama Anonimante. Yo creo que este tipo... Sí, bueno, como yo no sé, bien. Es que yo no voy a dar ese premio. Bueno, muchachos, entonces... Que Emilio, vamos con música, ¿no? Listo, vamos a continuar entonces ahora con un tema de Francisca Thomas con la legendaria banda inglesa Incognito. Esto salió a finales del 2020 y se llama Fall Into My Love. Lluvia con nieve. In the originals, the climate change. ¿Qué climate change ni qué nada? El cambio climático en los originales, ya. Ahora sí, Nico, aquí entre nos. Hablemos claro sobre esa vaina del cambio climático. ¿Qué? ¿Cuál cambio climático? Teorías chimbas, Orly. Trump lo dijo. Esa vaina no existe. ¡Sensei! It's fine. I don't believe it. Venga, pero Claudita Bamón piensa lo contrario, ¿no? Que es chévere proteger la tierra del hombre. Que es chévere dejarse pisar por los ambientalistas. ¿Y Leonardo DiCaprio? Que es que además de inteligente, ambientalista, activista y churro, me pisó. Ya luego les va a contar la historia. No, qué va, Clau. El problema es la tierra misma que se enloqueció. No, no tiene nada que ver aquí. Buena, Calvo. Entonces, como diría su sensei, ¿no? Arriba, abajo, al centro y para adentro. Bueno, ¿por qué te ríe? Orlando, ¿por qué se ríe? Porque él se sigue, o sea, él es feliz de las payasadas que hace. Porque es muy buena esa sección. Muy buena. Claro, así como que hay que editar otra, estoy muy pendiente, esta es muy buena. Esta nota tiene que ver con el cambio climático. Campenbar. ¿Quién, perdón? Está tan al norte de Groenlandia que mira directamente hacia el polo norte. Hoy es lo que llaman un desierto polar, con unos pocos días al año libre de hielo que aprovechan los líquenes y los musgos para sobrevivir. El musgo, no tiene plural, corrijo. Pero un estudio acaba de demostrar que hace 2 millones de años era casi el paraíso de la Tierra. Los autores han encontrado pruebas de que allá vivían centenares de especies. Era un bosque de abedules, de álamos, de pinos. Abundaban las plantas aromáticas y florales emparentadas con las rosas. Sobre esta flora prosperaban pequeños herbívoros como ratones, conejos, pero también grandes como los actuales renos. Había mega herbívoros como mastodontes ya extinguidos. Sorprendente es que no han encontrado fósiles de tanta biodiversidad. Biodiversidad. Los científicos lo han descubierto porque han sido capaces de extraer el ADN de tanta vida pegada a la Tierra. Bueno, una muestran un poco de mamuts andando por los prados del Polo Norte. Eso quiere decir que el hombre no es culpable del medio ambiente, eso se dañó solo, el hombre no existía. Me da pena. Sí, no. Ahí Nico, no hay su opinión. Injerencia. No, no hay injerencia del humano. Es la tierra. ¿Qué medio ambiente? Ni qué. A ver, ponga la sección otra vez, por favor. ¿Qué medio ambiente? A ver. Cambio climático, Orlando. Lluvia con nieve. In the originals, the climate change. ¿Qué climate change? Ni qué nada. El cambio climático en los originales. Ya. Ahora sí, Nico, aquí entre nos. Hablemos claro sobre esa vaina del cambio climático. ¿Qué? ¿Cuál cambio climático? Teorías chimbas, Orly. Trump lo dijo. Esa vaina no existe. ¡Sensei! It's fine. I don't believe it. Venga, pero Claudita Bamón piensa lo contrario, ¿no? Que es chévere proteger la tierra del hombre. Que es chévere dejarse pisar por los ambientalistas. ¿Y Leonardo DiCaprio? Que es que además de inteligente, ambientalista, activista y churro, me pisó. Ya luego les va a contar la historia. No, qué va, Clau. El problema es la tierra misma que se enloqueció. No, no tiene nada que ver aquí. Buena, Calvo. Entonces, como diría su sensei, ¿no? Arriba, abajo, al centro y para adentro. María Juliana, es que es muy ¿crees bueno. en el cambio climático? Pero por supuesto que creo en el cambio climático. Pero ¿y con esta nota que acabamos de dar? Sí, sigo creyendo en el cambio climático. ¿Qué? Oiga, Nicolás. Le salió del alma. Mori, ¿tú crees en el cambio climático? Sí, por supuesto. Otra vez dijo. ¿Qué le pasa? Qué horrible como le suena, Nicolás. Carreta, hermano. ¿Cómo le carreta, suena? Hermano. Un día deberíamos entrevistar a Claudio Amón. Y que nos cuente la pisada. Nos da una pena contigo. Pero tenemos una persona aquí que no cree en eso. No. Ella sabe, ya debe que saber. Termine, no, digamos, que ella termine contigo, su respuesta. Pero acá hay una confrontación. Sí. Y que se tire medio y usted dice... ¿Qué? Pero una exacto, paja, no pero Leonardo nada, también. Que uno ay, está nada. No decirle que uno real. Está, sino preguntarle. Y de pronto cuando ella termine su respuesta... Pero largo, ¿no? Claro, o sea, dejarla que se despache. Claro, pero claro. Que el es, que es suyo que largo, que... ¿cómo sería? ¿Qué? No, más largo, Nico, un tacaño. No, es que eso. No puede ser tan largo, que, eso tiene que ser... Pero decir qué carajo no se puede... Carajo. No, porque ese ¿qué? Es como cuando deje de hablar paja, pues. Ah, bueno, sí, claro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cambio ni climático ni qué nada? Orlando de decir, a ver, ¿qué hace? ¿Cambio Claudio? Climático ni qué carajo? Pero no. Lo hizo, sí, exacto, lo hizo normal. No, pero el carajo era tremendo. Y entonces va a ser el día en que vamos a apagar las luces a las 8 de la noche. Y perdón. ¿Qué? Perdón, lo Claudia, hicimos. Claudia, cuando estaba en el programa, dijo: ya apagaron las luces. Sí. Yo qué voy a apagar ninguna luz. A las 6 de la tarde. La apagué, no la apagué. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me acuerdo perfecto. Yo la apagué, me acuerdo de eso. No, yo la apagué. Voy pues, pero... a apagar la luz porque para ya digo pensar la cuenta, en no ti. No. Pero eso sería hermoso, que Claudia se despachara con una respuesta toda y entonces le estamos haciendo zapatos de bambú para que sean renovables. Sería chistoso una bueno, sección del ahorro de energía con voy a apagar la luz, tengo ¿no? que reconocer que te suena sabroso. Bueno, listo, entonces, ya no hay más tweets, ya está bien así. Ella se debe poner brava, ¿o no? Claro. Uy, ella es un tote. Se pone como una fiera. Yo me la con ella en Los Ángeles porque, de hecho, cuando yo estuve en Los Ángeles fue que estuvimos nosotros. Óigame, y de pronto yo fui a hacer mercado un día, encontré unas bolsas de plástico en mi carro y me dijo, ¿usted qué es eso? Perdón, ¿qué es qué? No sé. ¿Qué haces? Habla? Dame esas bolsas ya. Y empezó a botarme el mercado. Y me botó las bolsas y fue y sacó del carro de ahí unas bolsas de papel. Sí, de ¿usted bambú, con qué derecho me tira a mi mercado? Porque usted es un ampón, usted no sabe el daño que hace. Y no sé qué. Menos mal no como chicle porque me mete un bofetón, ¿no? Pero no, de una. ¿Pero no, eso sí. Con esa mujer eso es un problema, ¿no? El la cambio climático. Agarra puños. No, pero hay que sacarle la piedra. Es que cuando las personas se dejan ver ese lado, pues claro. Es bueno sacarle la piedra. Pues acuérdese claro, ¿no? O sea, que... Un poquitico, era... así como un chusito. Nico, acuérdese que ella era la llanerita solitaria. ¿Se acuerda de eso? Sí, claro, claro. No, hermano, eso cuando la gente muestra su debil lado débil, hay que... Es como cuando pero es un boxeador... Es apenas cuando un boxeador chusito. Le empiezan a sangrar un ojo, que usted empieza a lincharse en el ojo... ¿Y es le va sacando ahí, el morado? Pasito, claro, ¿no? Despacito, es pero lo va roteando. Sí. Y se dice, uy, eso es por aquí en la vaina, ¿no? No hay que dejar ver sí. Las emociones porque... Sería muy bueno. Pero y la llamamos la próxima que ella semana. Se eche una lora a la berraca. No, y la ole, pero hay que echarle un cuento de, óyeme, ¿qué opinas de una vaina bien claro. Climática? Una vaina bien sí, de, dramática, de hecho. Óyeme, pero, Clau, es que aquí cumbres. En este programa nadie cree en esa vaina tuya, no más. Y le decía, ¿por qué nos puede pasar eso? Claro. No, pero después del qué, te digo, ¿cómo así que qué? No, claro, es que aquí hay mucha gente que no cree en esa vaina. Y me digo, incluyéndome, ¿no? O sea, yo tampoco lo voy a dejar a usted solo en el desierto. Sí, pilas que ya me pasó una vez con Laura Acuña y me tocó remar con una bala fuerte. No puedo dejar. Solo Luis Emilio, música, por favor. Vamos ahora con un poquito de música de Navidad. un tema lindo que les cuento. Una tradición en Estados Unidos todos los años es ver un especial de televisión que se hizo en el 65, que se llamaba A Charlie Brown Christmas, y era la primera vez que se hacía un programa de televisión de Charlie Brown y Snoopy y todo ese combo. Y la música la hizo un tipo brillante, un gran pianista llamado Vince Guaraldi. Y hoy en día ese es considerado uno de los discos de Navidad más lindos de todos, que es la banda sonora de A Charlie Brown Christmas. Esta versión la hace otro gran pianista muy influenciado por Vince Guaraldi, David Benoit, con un gran grupo vocal, con Take Six. Aquí está Christmas Time Is Here. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Este arepazo es doble, ¿no? A ver. Pero quiero, pues, son estadísticas de los mundiales de fútbol y quiero aclarar, que es lo que supongo que es, pero hago la pregunta primero y la aclaro después de hacer la pregunta para no prepararlos tantos. ¿Ok? Ok. Okay. ¿Cuál es el jugador de todos los mundiales de fútbol que más apariciones ha tenido en ese torneo? Apariciones, asumo yo, que es que juegan en un partido, ya sea un minuto, claro, o 10, o todo el partido. ¿Cuál es el jugador con más apariciones en el torneo mundial de fútbol de la historia? Por favor. ¿20 segundos? Ese tildo. Orlando Rivera, Maradona. No, hermanito, ¿qué pasó ahí? María Juliana Correa, Pelé. Mónica Martínez, ¿tú te refieres a cuál Ronaldo, Mónica? ¿Cristiano? Sí, la próxima vez tienes que poner Cristiano Ronaldo. Ah, bueno, ok. Porque es que Ronaldo es otro jugador distinto. Okay. ¿Correcto o no, Nico? Sí, son dos. Pero uno se llama Cristiano Ronaldo y el, exacto, otro Ronaldo. Y el otro Ronaldo, el gordo que era un crack. Y Nicolás Samper, Messi y Lothar Matthäus. El alemán. Bueno, no le voy a quitar punto a ninguno, pero tiene un punto Nicolás Samper. Ay, yo voy a poner Messi, pero era muy evidente, ¿no? No lo iba a hacer, pero obvio. Pero sí, o lo va a superar el domingo. Lobos, que son, o ya lo superó. Muy de vez en cuando. A la fecha. El sombrero. Un minutico. Parte número 2. ¿Cuántas apariciones ha tenido en el mundial Lionel Messi? En los mundiales. En total. ¿Cuántas apariciones? ¿Cuántos partidos ha jugado en los mundiales de fútbol en que ha estado? Se acabó el tiempo. Orlando Rivera, 25. Mónica, María Juliana, 26. Nicolás Samper, 25. Y pues esto sí me toca clavarle un menos 2 a Mónica. 300 partidos. ¿Qué? O sea, desde el año 30 está jugando. Desde el primer mundial. Moni, lo que más juega un jugador en un mundial son 7 partidos. Son 7 partidos. Y cuando lo eliminan, ¿hasta dónde llegó? Yo iba a decir 30, me fue un cero. Ocurrió. Sí, y a mí se me va menos 2 automático. No, por favor, menos 2. Los originales. A mí se me fue también el dedo. De los dos. Se me fue el dedo, Jaime. Bueno, Vamos a darle un punto a Orlando y a Nicolás Samper, por favor, es correcto, 25 partidos. Están reñidos, les digo, ustedes dos. Qué delicioso. Sí, Orly va bien, sí, pero muy bien. Y sabe, Orly va súper. Nico iba a escribir Messi y dije, no, puede ser un truquito ahí y lo pensé por el lado de Maradona. ¿Ibas a escribir Messi, Orly? Se lo juro. No, pero es que Maradona está muy mal porque Maradona no jugó mucho en mundiales. Sí, Maradona es que, jugó. A ver, les voy a dar unas estadísticas. Voy a darles estadísticas. 7 en el 86. Entonces, arranco desde el número 5. Número 5, con el número de goles anotados, ¿no? Como 20. En toda la historia del Mundial. Cristiano Ronaldo, del 2006 al 2022, 22 apariciones, 8 goles. Maldini, de Italia, del 1990 al 2002, 23 apariciones, 0 goles. Klos, de Alemania, del 2002 al 14, 24 apariciones, 15 goles. Sí, Lothar Matthäus, de Alemania, de 1982 al 98, 25 apariciones, 6 goles. Y Lionel Messi, de Argentina, del 2006 al 2022, 25 apariciones, 11 goles. Entonces, Nico, para concluir la historia, podría el próximo domingo ser el jugador con más apariciones. Va a serlo. No, pero ¿qué tal que se estrelle el carro ahorita? Si no sufre una lesión, será el jugador con más partidos en la historia de los mundiales. Perfecto. Nico, ¿a dormir? Bueno, pues espera, ¿cómo quedó el arepaso para que Nico se vaya con su... A ver, eso es. Bueno, el arepaso quedó así. Yo tengo menos 14 puntos, Mónica tiene menos 13, Orlando tiene 2 y Nicolás tiene 3 puntos. Tengo el ganador de Orly. Vamos, Nikito. Bueno, muy bien, Nico. Bien, amo mir. Sí, bueno, hasta luego. Muchachos, a las... El ganador de tweet. Dilo, ¿quién es el ganador de tweet? Mira, Sebastián Guerrero, que dice, a la pregunta, un cambio de hábito que intentaste y no lograste, ¿cuánto te duró el impulso? Traté de volver a la luciérnaga, pero entre el engole del Chief, el autobombo de los machos dominantes y la perpetua caída de cada fémina que pasa por el programa, hacen que no me haya ido. Soy quien los escucho 11.700 minutos en Spotify, programa pa' malo. Póngame 6, Nico, saludos. Sí, es malo, pero lo oyen. Bueno, además fuimos reconocidos como el mejor programa despertino de la radio. Es que me acabo de enterar, hermano. ¿Ah, sí? Ya, sí, pero mañana leo el artículo. Okay. Entre 6:30 y 7, mañana tenemos una gran entrevista, Emilio, a las 6. Ahí sí, te quiero ayudar porque músico. Yo conozco al hombre. Listo, pero esperemos hacerla, ¿no? No, no. Acuérdense que es que uno sala las vainas cuando dice que las va sí, a tener. Verdad. Despegamos. Sí. 8 en punto, el sabor de la noche. No digamos nada. Chao. Chao. Chao. Será un fiestón que tengo un extra de ilusión. Iré hasta Laponia en autostop con un extra de ilusión. Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Navidad voy a tope de flow, que tengo un extra de ilusión. Hasta en el pavo pongo espumillón, con un extra de ilusión. Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión. Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.